AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Aquí comienza el primer programa interactivo de la radio. Terrensis, ayer y hoy. Terrensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de un país bicontinental, por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel Terrensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy. Buenos días. Si le preguntara a todos ustedes cuál es el deporte nacional, la mayoría caería en un gran error, porque sin temor a equivocarme, todos dirían el fútbol. Sin embargo, el deporte nacional, por un trabajo que hizo hace más de 50 años un periodista deportivo, Luis García del Soto, es el pato. Y el pato, como deporte nacional, no tiene los seguidores que podría tener cualquier pasión de un país. Porque para nosotros el fútbol, que lo asumimos cuando los ingleses lo llevaron a la Argentina, se ha transformado casi en una verdad jurídica, política y social. De tal manera que los relatores de fútbol, los relatores deportivos en general, se transformaron en piezas de penetración. Solamente con pensar en los 10 años más felices cuando Luis Arias Ojeda, en un día brillante de sol, decía: hoy es un día peronista. Y a partir de eso agregaba: Perón cumple, Evita dignifica. El otro día, en un día de sol, el presidente Macri cambió ese apotegma diciendo: hoy es un día de Cambiemos, porque el sol brillaba con mucha fuerza. Bueno, referido a lo que ocurrió ayer, podríamos decir que el día 10 del 10, el 10 hizo 3 goles. Es decir, el 10 de octubre, Messi le devolvió una sonrisa a todo Cambiemos que ni siquiera se lo imaginaba. Porque estaban necesitando como broche para el cierre de su campaña que eso, que es una pasión en la Argentina, no se transformara en un boomerang. Y a tal punto llegó la especulación que ayer fue vallada la sede de la Asociación del Fútbol Argentino por la policía de la ciudad a los efectos de prevenir cualquier disturbio por si Argentina quedaba fuera. Y la alegría quedó de manifiesto cuando la televisión pudo poner a Enzo Pérez al aire, hablando y rompiendo la vela, y después el capitán Messi. Después de 11 meses de no hablar con los periodistas, todo parecía sonreír. En una paupérrima clasificación argentina, donde Messi frotó la lámpara y nos salvó a todos juntos. Claro, el gobierno festejó. Y fíjense en ustedes, no solamente el gobierno. La marca de televisores, hizo un tuit diciendo: gracias Messi, te amamos. Sí, habían vendido 550 televisores que se habían comprometido a devolver el dinero si Argentina no estaba en el Mundial. La compañía de seguros también festejó. Es decir, todos festejaron. Y en el Estadio de La Plata, donde había más de 60.000 personas para escuchar una banda de estos tiempos, YouTube, con un cantor como Bono, que había estado con el presidente Macri antes entrevistándose, cortaron el recital, es decir, no iniciaron el recital, pusieron el partido en las cámaras y después arrancó Bono diciendo gracias Messi. Todo esto significa que para nosotros una pelota es más importante que la vida misma. Por eso confundimos la patria y por eso creemos que un partido de fútbol es donde Argentina se juega a todo o nada y después, si a alguno se le ocurre entregar las Malvinas, no le preocupa a la mayoría. Esto es parte de una cultura popular que hay que entenderla. Y vaya si hay que entenderla, que la Junta Militar del 78 festejó a rabiar un mundial que organizamos y que tuvimos al poco tiempo de lo que había pasado en el golpe de Estado del 76, casi una indulgencia de todo el mundo político para festejar lo que era una Copa del Mundo por primera vez para la Argentina. Y se dio de tal manera esto de el fútbol y la política que hace un tiempo le habíamos anunciado que la expresidenta de la República iba a cerrar su campaña en Racing. Bueno, ayer hizo una conferencia de prensa. Según los analistas de Cambiemos, ni le quitan ni le pone votos. Ella habló casi en cadena media hora por todos los canales. Después hubo 7 preguntas de los periodistas, no muy, digamos, importantes las preguntas que se hicieron. Y a partir de ese instante, digamos, cada una de las transmisiones de televisión fue cortando, porque ya se dieron cuenta que había primero aprovechado Cristina, con su experiencia, a toda la cadena, como en sus mejores tiempos de presidenta, y entonces hizo su propio mensaje. Hoy, a las 5 de la tarde en obra sanitaria, Massa, que sabe que no llega a la senaduría, pero que no quiere perder legisladores, sobre todo no tanto nacionales como provinciales, porque por primera vez pueden llegar a perder senadores en la provincia, y entonces María Eugenia Vidal podría llegar a contar con la posibilidad de tener mayor cantidad de senadores provinciales, lo que le permitiría ir, entre otras cosas, por la reforma de los municipios. Es decir, podríamos encontrarnos, por ejemplo, con la división de La Matanza o con otros proyectos, como la de colocar jueces, que otorga justamente el hecho de manejar el Senado de la provincia de Buenos Aires. Un partido de fútbol, parece increíble, transforma multitudes y el carácter de la gente. Y entonces hoy, detenidos y parados frente a esto, sabemos que hay mucha gente festejando. El gobierno, que no quería que Argentina se quedara fuera del Mundial, por supuesto, los que vendieron los televisores que se agarraron la cabeza, la compañía de seguro, los que están en el negocio del periodismo deportivo, que se quedaban a lo mejor con un solo enviado en Rusia, o iban a viajar 7 u 8 por equipos. Es decir, a todos les fue muy bien, y Messi volvió a ser el Messi del Barcelona. Y exactamente, volvió a ser el Messi de Barcelona porque le pasó lo mismo que pasa en Europa. Los equipos que estaban enfrente eran del mismo nivel que en España. Es decir, Ecuador no era un equipo del temer. Sin embargo, a los 40 segundos perdíamos 1-0 y ya se agarraban la cabeza todos. Los policías que estaban vallando el AFA se miraban y no sabían qué tenían que hacer si se producían los disturbios. Y después frotó la lámpara en el día 10 del mes 10, el día de Argentina, y todo empezó a sonreír. Ahora, con esto no podemos tapar la pésima campaña que hicimos por el otro lado, como no podemos tapar con esto de lo que va a pasar en el estadio de Racing. Les conté que las hijas de Blanco, presidente de Racing, son activistas kirchneristas. Se lo dije hace mucho tiempo. Y que además, durante el kirchnerismo, el club Racing recibió favores de Néstor Kirchner, que por supuesto era hincha fanático, al punto tal que la última vez que salió campeón Racing en el obelisco, la gente no lo conocía todavía, era el gobernador de Santa Cruz, estaba dando la vuelta olímpica con los hinchas, aquella vez que Racing llenó el estadio de Racing, el de Vélez y el obelisco, todo junto. Bueno, esa pasión va a ser ahora parte de una discusión. En la Casa de Gobierno están acusando que Racing le cede gratuitamente a Cristina el estadio Presidente Perón. Cristina dijo cuando eligió el estadio, es el estadio de Perón y de Néstor, y por eso quiero ir así. Hay que llenar la cancha de Racing, el estadio de Racing, no el campo de juego, sino las tribunas. Ahí cabe mucha gente. pero se tienen confianza de que lo pueden llenar. Y ahora viene la otra parte de la discusión. Consultado por algunos periodistas, dijo la dirigencia de Racing que lo pagaba el municipio de Avellaneda. Si esto fuese cierto, es un grave delito, porque con dinero del municipio no se puede hacer una campaña electoral. Y entonces, en el municipio, ayer nosotros llamamos, desde donde estamos, y nos contestaron, el municipio no se hace cargo, hay que hablar con el frente electoral que sostiene a Cristina, el Frente Ciudadano. Es decir, se están pasando la pelota uno a otro. Yo les cuento, abrir el estadio de Racing cuesta 500.000 pesos. Y además de los 500.000 pesos, Racing va a tener que cobrar algún alquiler, porque no todos los dirigentes de Racing tienen esa misma simpatía por la que puedo tener las hijas de Blanco. Pero más allá de esto que les estoy contando, Rodríguez Larreta, que es un fanático hincha de Racing, cuyo padre fue presidente de Racing y también lo embargó a Racing después que dejó de ser presidente, Rodríguez Larreta dijo, bueno, hay que operar y hay que hablar y hay que averiguar. Y cuando se enteró que algunos en el gobierno querían investigar algunos créditos extraños que le dieron a Racing en la época del kirchnerismo, después que salió de la quiebra, no para favorecer a Blanco, sino a los otros dirigentes, las que ya no están, el presidente y el vice anterior, que sí tenían sintonía con el kirchnerismo y estaban jugados por ese sector, Rodríguez Larreta dijo, no investiguen mucho a Racing, déjenlo tranquilo, porque no puede ser que todo sea por Boca, por el presidente, o que todo sea por River, por Santilli. Yo también quiero jugar mi baraja, y es la carta de seguridad que tiene Blanco para evitar que se investigue. Esto que va a pasar el lunes, cuando Cristina Fernández cierre su campaña en el Estadio Presidente Perón, donde alguna vez Perón y Evita presenciaron los campeonatos juveniles. Todo está en marcha. En el día 10 del 10, nos salvó a nosotros y a todos el 10 de Argentina, que además rompió la veda y dijo, todos juntos podemos hacer más fuerza. Se dieron cuenta a tiempo y ahora hay que darle a Sampaoli el tiempo para que trabaje. Y a propósito, y hablando de tiempo, Dietrich se negó a ir, diciendo que tenía su agenda muy ocupada, a dar explicaciones a la Comisión de Obras Públicas del Congreso Nacional, que quiere investigar esa vialidad paralela que quieren hacer, donde ya hubo tupidas denuncias. Que la pelota, una vez más, no nos tape la realidad argentina. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En 1862 se fundaba la confitería de los dos chinos. Y fíjense ustedes, 1869, o sea, después de la confitería de los dos chinos, se crea el Colegio Militar de la Nación. Mañana, un militar argentino cumple un aniversario histórico. El único argentino del siglo XX elegido 3 veces con el voto ciudadano asumía la presidencia de la República. Mañana, 12 de octubre, Perón presidente. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En 1904 nacía Tita de Buenos Aires, Tita Merelo. Y entonces a Diego lo voy a saludar diciéndole, ¿qué vaya a hacer, Diego? Es lo que le tenemos que decir a los chilenos, ¿no? Y sí, por lo menos, Pero, bueno, zafamos, entramos en el Mundial dentro de todo y vamos a tener un debate, por lo menos político, antes de las elecciones, porque se va a grabar el debate de los candidatos capitalinos, donde va a estar Carrió, Zamora, Filmus, Martín Lustó. Puede ser entretenido, lo van a grabar temprano y lo van a emitir a las 22. Sí, además me parece que va a ser muy interesante escuchar algunas cosas que se puedan decir, ¿no? Y fíjate vos, aceptan el debate en la capital, iban todos, y porque Cristina se negó en el debate de provincia, se cayó el debate de provincial. ¿Dónde van a hacer el debate de ciudad? ¿En TN? En TN, sí. Lo graban por la tarde y lo van a emitir a las 22 horas. Ajá. Bueno, Enrique, tenés trabajo hoy porque hay varias novedades en cuanto a la clasificación de la Copa del Mundo, pero quiero comentar dos datos que son históricos. Por primera vez se queda fuera de un Mundial Estados Unidos, y nada menos que el Mundial que se va a hacer en Rusia, pero se queda fuera porque perdieron con Trinidad y Tobago 2-1, mientras que Panamá ganó por el mismo marcador a Costa Rica, que ya estaba clasificado. Y hay una situación que se da que es impactante. Cuando se repite lo que habría sido en teoría el empate del 1-1 con Costa Rica de Panamá, se ve que el árbitro da el gol, pero la pelota no había traspuesto la línea, por lo tanto no había sido gol y lo da como válido. Y después, sobre el final, hace Panamá el segundo gol, gana 2-1, esto deja fuera a Estados Unidos, y además de dejarlo fuera a Estados Unidos, clasifica por primera vez a Panamá en una Copa del Mundo. ¿Terminará así o habrá alguna apelación a la CONCACAF? No creo, Miguel, ya está. No pueden apelar absolutamente nada. Ya está. No pueden apelar a nada. Bueno, con el panorama de lo ocurrido ayer, con el final de la eliminatoria sudamericana, tenemos a Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia por Sudamérica, más la posibilidad muy concreta de Perú enfrentando en el repechaje a Nueva Zelanda. Después por Europa... Quiero decir algo, Enrique. Chile se queda afuera. Fíjate vos, cuando se descubre que un jugador boliviano estaba mal incluido, Chile había empatado el partido con los bolivianos y Perú había perdido frente a Bolivia. En ese momento Argentina apeló el fallo del tribunal y dijo que había que mantener los resultados y no lo que hizo la FIFA, que le dio los dos partidos ganados a los rivales por la mala inclusión del boliviano. O sea, le dio el partido ganado a Perú, que había perdido, le dio el partido ganado a Chile, que había empatado. Pero este aquí, que ayer se quedan afuera, justamente por este fallo. Claro. Porque justamente el punto de ventaja que le regalan a Perú en este fallo, un partido que había perdido, o mejor dicho, los tres puntos que le regalan a Perú en un partido que había perdido, le significan a Chile quedarse afuera. El bicampeón de América se queda afuera, y además de quedarse afuera, y después de haberse mufado de los argentinos, y haberse quedado con los brasileños, que nosotros nos quedamos, yo les dije dos cosas. En una me equivoqué muy feo, que fue la de Paraguay, y en la otra le dije que Brasil de ninguna manera iba a entregar el partido, y así fue. ¿Y sabes por qué pasó? Cuando fueron al vestuario dijeron, ¿cómo va Argentina? Está ganando. Bueno, listo, se acabó, vamos nosotros a ganar también. Si Argentina hubiera estado perdiendo, a lo mejor no hacían ninguna fuerza por romper el empate. Pero cuando se enteraron que Argentina ganaba, o sea que Chile igual estaba complicado, a partir de ahí hicieron su juego, su trabajo, y terminó el partido como terminó. Pero lo de Paraguay, que yo te dije ayer que había que tener cuidado porque era el partido aparentemente más fácil, jugaba con el último, que era Venezuela, fíjate vos que van a perder el partido de local. Con ganar, Paraguay estaba en el Mundial. Exacto. Y en un momento de la noche, hasta Paraguay estaba jugando, aún con el resultado del empate, estaba jugando el repechaje por el resultado de Perú. Claro, Perú claro. Estaba perdiendo, claro. Y Paraguay, con ese empate, estaba ingresando en el equipo que jugaba con Nueva Zelanda. Realmente pasó de todo. Yo le propongo a Noble que haga una venta de televisores. En lugar de que vayan los argentinos a comprar electrónicos a Chile, ¿por qué no le vendemos televisores a ellos para que vean el Mundial por televisión? ¿No? Ah, sí, eso es una interesante propuesta. Además, es un muy buen detalle el que marca usted, Miguel, con respecto a que por protestar en los partidos, Chile se queda fuera justamente porque Perú había perdido frente a Bolivia, y además el empate de ayer le da la posibilidad de jugar el repechaje, ¿no? Colombia le estaba ganando, lo estaba dejando afuera de todo, que era una injusticia porque Perú hizo una excelente eliminatoria, y bueno, termina empatando agónicamente y ahora va a jugar el repechaje con muy buenas posibilidades de llegar al Mundial. Le contaba los clasificados. Gareca cuando se abrazó con Fekerman, le dijeron, bueno, está hecho, ya está, dejar el empate, ¿no? Sí, exacto. Con el empate estaban los dos. Y, ahora, fíjate, renunció Pizzi a la selección chilena, exacto. Un argentino, dirigió Ecuador otro argentino, Jorge Cielico. Perú y Colombia dirigido por otros argentinos. Exacto. Es decir, fíjate vos la cantidad de técnicos argentinos dirigiendo selecciones, ¿no? Y nosotros tenemos el que tenemos, perdón, ¿no? Uh-huh. Y tenemos mucho para elegir. Te digo que queda... Está bien, Miguel, yo no discuto. A mí no me gusta para nada, pero yo no discuto. Démosle tiempo. A mí me gusta mucho que haya roto con el esquema de siempre, donde convocado jugadores que están jugando en nuestro medio. Me parece que algunos jugadores, como el caso de Acuña, que lo está mandando al sacrificio, pero él sabe por qué lo hace, porque en Racing, cuando tuvo que volantear, volanteó; cuando tuvo que ser de punta, fue de punta; y cuando tuvo que defender, defendió. Lo miró, lo vio y le gustó, y es un polifuncional. Estoy seguro que va a ser titular en la selección, pero también creo que también ya jugó un muy buen partido en los dos últimos, y anduvo muy mal, tanto Salvio como Mercado, ¿no? Sí. Yo creo que Acuña va a ser titular en el Mundial. No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda, porque ha trabajado para eso. Y sería muy justo que... Bueno, vamos a contar todos los clasificados, dale. Bueno, por América, entonces decíamos Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, y el repechaje lo va a disputar por Oceanía y Conmebol, Perú y Nueva Zelanda. Por Europa, hasta ahora, Bélgica, Alemania, Inglaterra, España, Polonia, Islandia, Serbia, Francia y Portugal. Al repechaje van Suiza, Italia, Croacia, Dinamarca, Irlanda del Norte, Suecia, Irlanda, o sea, las dos Irlandas van al repechaje, y Grecia. Por África, Nigeria y Egipto, que lo dirige nuestro compatriota Héctor Cooper. Faltan clasificar tres equipos. Por Asia, Irán, Japón, Corea del Sur y Arabia Saudita, que dirige ahora Edgardo Bauza. Por CONCACAF, México, Costa Rica y Panamá. Y al repechaje entre Asia y CONCACAF va Honduras, que va a disputarlo frente a Australia. Hasta ahora, todo el panorama de los equipos que están clasificados o que deben jugar el repechaje para ir a Rusia 2018. Bueno, clasificó Portugal y dejó afuera Holanda, sí, que no va a jugar el Mundial. Tampoco lo va a jugar por primera vez en la historia Estados Unidos, con ese gol polémico, que no fue gol, como le puso la prensa argentina y también la prensa internacional, el gol fantasma. Nunca existió. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Página 12, con muy mal gusto, hoy armó una estampita, supuestamente de Jesucristo, y la cara es de Messi, y entonces allí puso el circo de Leo y sus 10 apóstoles. La verdad que es una falta de respeto hacia los que profesan la religión católica. No es un circo la estampita, y lo dejan pasar en la iglesia católica, cometen un error. Yo creo que alguien tenía que saltar y marcarlo, y no es ninguna gracia que Página 12 haya puesto, dando la sensación de que Messi era Dios o era Jesús, en este caso, con sus apóstoles, y abajo la frase que remata, el circo de Leo, como si estuviera hablando también el circo de Jesús. No lo pusieron, pero lo piensan en ese diario, donde hay muchos que no creen en la existencia de Dios, y lo respetamos, pero no tienen por qué profanar a los que otros creen. Y esto puede ser que algún argentino lo lleve al INADI. Hay que estar atento con este tema de la tapa de Página 12 de hoy. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ayer, en Marsella, donde estamos, participamos en una movilización que hizo la CGT local con más de 15.000 personas que se movilizaron en contra de la política de socialización de Macron, el presidente de Francia, y que trataré de traducirles. Dice 10 razones de por qué nos movilizamos contra la política de Macron. Estoy leyendo volantes que ayer mismo recogí. Y uno que dice, el 19 de octubre, todos en una gran manifestación, o sea, convocando para otra manifestación del 19. Ustedes saben que las centrales de trabajadores que existen en Francia son varias. Esta es la CGT, dice CGT, a ver si podemos traducir lo que dice acá. Por el derecho del trabajo, por los servicios públicos, por la seguridad social y por el derecho al acceso a los remedios. O sea que prácticamente las mismas cosas que nosotros vemos que están pasando en la Argentina, está pasando con la política de Macron. Macri y Macron tienen en esto coincidencias, en sus proyectos acerca de la salud, en sus proyectos acerca de la flexibilización laboral. Bueno, aquí hubo una manifestación donde en las 15.000 personas que había, un solo agente de policía se vio en una moto y no había un solo policía, por supuesto, todo muy tranquilo, solamente el tránsito era interrumpido. Y además de eso, se vio en la marcha algo que llamó la atención, desde chicos muy jóvenes, unos 10 o 12 que portaban la bandera del Partido Comunista, a una gran cantidad de gente mayor, es decir, gente que ya está jubilada, evidentemente, que también marchaba en esta movilización, como que estaban de todos los sectores sociales. Una gran columna de Telecom, protestando también por la política de la misma empresa que tiene la mitad de la telefonía de la Argentina. Y bueno, fue impactante ver cómo se fueron concentrando lentamente, y repito, unas 15.000 personas que marcharon sin ninguna clase de inconveniente ni disturbio, salvo el tránsito, que se vio interrumpido por un par de horas. Todo lo demás ocurrió en orden, pero hay una gran resistencia popular a la política de Macron, que llegó diciendo una cosa y que apenas se sentó en la Casa de Gobierno empezó a legislar con otra. Y también, ayer hizo mención Cristina, a que Domingo Felipe Cavallo, sin nombrarlo, pero diciendo que había sido ministro también de la Alianza, y decía que se estaban aplicando, al diario País de España, que se estaban aplicando las políticas que él había hecho en la década del 90. Por lo tanto, ante esta afirmación de Domingo Felipe Cavallo, no nos queda mucho más que decir que si los chicos jóvenes no saben lo que pasó, recurran rápidamente a informarse, porque evidentemente un padrón que tiene la mitad con gente menor de 40 años, es probable que no sepan ni siquiera lo que hizo Cavallo en la Argentina. Pero es muy interesante la referencia que hizo la candidata senadora, porque dijo, bueno, ¿qué veo, Pilar? Si Cavallo está diciendo de que es la política que él planificó, la que aplica Macri, está todo dicho. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Sí. Vamos a abrir los teléfonos. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. Para que tu empresa... El 19 de octubre de 2017, el 19 de octubre de 2017, TUS en Grefu, es decir, todos a la huelga. Manifestación a las 10:30 en Vieux-Port, Marsella. Vieux-Port es donde estamos nosotros, el viejo puerto. Es decir, el 19 de octubre hay una huelga organizada, supongo, por la CGT de Marsella, no sé si en coincidencia con la CGT también Nacional de Francia, pero está decretada la huelga para el 19 aquí en Marsella. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. ¿Me escucha? Sí, sí. Hola. Sí, sí. Bueno, la estoy escuchando, sí. Mire, en primer lugar, a mí me asombra todas estas cosas que suceden, principalmente que pareciera, como ya lo dije los otro día y lo vengo diciendo de hace rato, que pareciera que el país depende de un partido de fútbol, la salvación del país por un partido de fútbol, verdaderamente, es para mí es vergonzoso, porque para mí es casi inculto para que esta gente en total de nuestro país tenga que pensar de esa manera. Otra cosa, fíjese, hablando de esta mujer que ocupó la presidencia, ayer llama a esa conferencia, que obviamente que es tarde ya, se acordó tarde de llamar a una conferencia, que fue también otra vergüenza esa conferencia de prensa. ¡Qué lamentable! Y este personaje también que ocupa la Casa de Gobierno también piensa lo mismo que esta sociedad, que a mí mismo me avergüenza, que también el país depende de un partido de fútbol o la salvación del país de un partido de fútbol. Vergonzoso todo lo que pasa en nuestro país. ¿Qué le puedo decir? Gracias, buenos días. ¿Quién está? ¿Quién es? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hoy a las 5 de la tarde en la hora sanitaria habrá un cierre de campaña con apoyo sindical de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, con gremios que adhieren a Luis Barrenuevo, Graciela, la esposa de Barrenuevo, y va a ser oradora ella también allí, y se espera entonces que tengan algún respaldo para que no se desinfle, sobre todo las listas de concejales y legisladores provinciales, por lo que apuntamos antes temprano, acerca de que pueden perder senadores provinciales, lo que le permitiría al gobierno de Vidal manejar a su antojo los jueces y también la partición de algunos municipios. Hola. ¿Quién está? Buen día, Sofía de Tablada. Y... No la escucho. ¿Quién es? Sofía. No escucho nada, ¿eh? Hola. No tengo retorno de la señora que está hablando. No tengo retorno. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. ¿Sí, quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Hola, Sofía, de Tablada. ¿Qué dice, señora? Sí, quería preguntar si usted no fue al lado que es cerca a Rusia, a San Petersburgo. Si no fui a San Petersburgo, no, ¿vio? Había dicho usted que tenía ganas de ir en octubre a Rusia, pero lo cambié por Italia y por Francia y por España. Claro, sí, igual, es lindo. La verdad, le felicito que usted, por lo menos un poquito de otoño calentito todavía allá, pueden disfrutar. Sí, usted sabe que estamos a pleno sol en Marsella, yo no sé si el clima acá será siempre igual, pero es un clima de primavera en pleno otoño, ¿no? Sí, claro, porque la verdad, el verano vino a Europa este año muy tarde, por eso. Ajá. No, pero hizo mucho calor en Europa, al punto que hubo sequías en Italia, tuvieron problemas con el agua, sí. No hubo deshielos en la montaña tampoco, o mejor dicho, hubo deshielo y no hubo frío para después tener agua. Es decir, en realidad el clima está cambiando en todas partes del mundo, pero bueno, cuando hace frío, hace frío en Rusia, y la única época para ir sería esta, después muy riesgoso, ¿no? Lo que pasa es que, Derenci, si usted tiene un día explicar acá para los argentinos cómo cuidan en Europa agua, que agua es muy sagrada en Europa, porque falta en todos los países de Europa, falta agua y saben cuidar agua. No es como acá, que limpiamos las veredas y los autos así, dejando que sigue abierta canilla, como quieren. Sí. Además lo hacemos con agua potable y en todas partes del mundo sí, claro. Agua potable para regar, ¿no? Todo el mundo se baña una vez por semana para cuidar agua. No es como acá, tres pero veces por eso por ya día. Me parece que tiene que ver con la higiene. Por eso, usted sabe que Francia tiene los grandes perfumes y algunos dicen por lo bajo porque tienen los grandes olores. Sí, es así, la verdad es así. Pero yo quería decir un par de palabras por el fútbol. No importa, la verdad, la política no importa en esas circunstancias. Es orgullo ser argentino y saber que en el Mundial vamos a tener nuestro país entre las todas las listas, va a estar Argentina. No es política que están alguien tiene que estar contento o no. Yo estoy bueno, muy orgulloso. Me está mandando un mensaje, Diego, dice que la contratamos a usted como intérprete para ir a Rusia. Bueno, con mucho gusto. Bueno, chao, señora. Chao, gracias. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. ¿Cuánto tenemos de temperatura en Buenos Aires? 14 grados 3 décimas. Acá tenemos 22 grados a esta altura. ¿Qué me contás? Y vamos para allá. Porque acá... Bueno, vengan, yo los espero. Acá no me voy a cuidar más, que así que los espero. Bueno, contame, ¿qué otras cosas tenemos hoy? Que hay varios datos para darle a la sociedad argentina. Bueno, hoy está totalmente complicado muchos temas en la justicia. Se reanuda el juicio a Devido por la tragedia de Once. Vudú ayer negó intereses en la adquisición de Chicone y dijo que solamente lo conoció a Chicone y le dio la mano saliendo él de una entrevista en un canal. También hubo un enfrentamiento entre Frigerio y lo que dijo Cristina, y dijo Frigerio que el kirchnerismo impidió la misma reforma política que ahora está reclamando. Y en lo del Pata Medina encontraron un barril extraño escondido en una quinta que tiene, que no saben qué hay todavía, no lo han abierto, pero lo extraño es que estaba enterrado con cal. Si vos pones cal, porque adentro no va a haber plata seguramente, porque si pones cal, la cal es, no, es destructiva. Lo más probable es que haya un firucho adentro. ¿Te parece? Sí, porque ¿para qué le pones cal viva a algo que enterraste? ¿A qué se le pone cal viva? Algo que vos querés destruir. A lo mejor pusieron zapallo para hacer dulce. Ah, también puede ser. Y no, por otro lado, el bloque... Cuando se hacía la cal viva, que las obras de construcción trabajaban con una asada la cal viva, que había que pasarla por agua un día entero para que se quemara esa cal, poníamos un zapallo y sacábamos el zapallo cocinado. Y sí, porque la cal es tremenda, la cal viva es tremenda. Y el peronismo piensa... Mira los ojos que tiene Enrique, mire y dice, ¿de qué están hablando? Pero vamos a hablar de deporte, Enrique, dale. Bueno, en un ratito en tenis va a comenzar a jugar en el Shanghái, en China, Diego Schwartzman, su partido frente a Roger Federer, el número 2 del mundo, por este torneo. Ha perdido los tres partidos que ha jugado hasta ahora Schwartzman con Federer. Obviamente la diferencia en cuanto al ranking es mucho mayor y además en cuanto a calidad de juego, pero espera dar la sorpresa al peque, que está teniendo una muy buena temporada. El otro que está disputando este mismo torneo y al que le está yendo bien es Juan Martín del Potro, el tenista número 1 de Argentina, que ayer le ganó al ruso Andrei Rublev y ahora espera por el partido de mañana, donde va a jugar frente a Alexander Zverev, el alemán que le ganó el partido ante su rival, el esloveno nacionalizado inglés, Aljaž Verene. Estaba el primer set 4-0 a favor del alemán, abandonó por lesión Verene y entonces va a ser mañana el rival del Potro. Hasta ahora muy buena actuación de los tenistas argentinos en este torneo, que además cuentan con la presencia del número 1 del mundo, Rafael Nadal, así que esperamos con mucha expectativa desde las 7 de la mañana informar sobre la actuación del peque Schwartzman allí en Shanghái, enfrentando al número 2 del mundo, Roger Federer. Hace un ratito decía Diego de el debate que iba a haber en la ciudad de Buenos Aires con TN, y que lo iban a grabar y después lo iban a pasar, y anunciaba Zamora. Y yo recuerdo a Zamora cuando el MAS alcanzó su mayor fuerza, una expresión, digamos, trotskista, que parecía tener posibilidades ciertas electorales, y un día se juntaron en Atlanta Alicia Moreau de Justo y nada más ni nada menos que la hija del general Valle. Es decir, allí hubo un acto entre un sector del peronismo revolucionario y sectores del MAS. Estuvimos presenciando aquel día, me recuerdo a Susana Valle vestida de negro con una bufanda de color rojo, como si la estuviera viendo hoy, y Alicia Moreau de Justo casi pidiendo disculpas al peronismo por algunas cosas que había hecho el socialismo, y bueno, en un acto que recordamos. Digo todo esto porque hoy es el aniversario de cuando nacía Alicia Moreau de Justo, en 1885, un día como hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. También es el aniversario de la primer colada de radio que se hizo en Alto Forno Zapla. Fue un día como hoy, de 1945. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ayer habló el presidente de los catalanes y la verdad que hizo un discurso donde media cámara lo aplaudió y media otra cámara no lo aplaudió. Cuando le dieron la palabra después a los opositores, dijeron los opositores que de ninguna forma se podía considerar la declaración de la independencia porque la elección no había votado todo el pueblo catalán, sino que lo había hecho un sector en unas elecciones que no habían sido del todo correctas, que había escuelas que no habían funcionado y demás, como dándole una salida a un nuevo acto electoral. ¿Y qué hizo el presidente del Senado cuando habló? Dijo que él estaba dispuesto y listo para encarar la independencia, lo aplaudió el oficialismo, y en un momento determinado dijo, pero que ante las presiones de Europa y ante los pedidos de distintos intermediarios, nosotros le pedimos al Parlamento postergar esta determinación. Ustedes saben que a las 48 horas lo tenía que haber hecho, pasaron mucho más de las 48 horas, estaba el ejército preparado para marchar sobre Barcelona, y evidentemente esta determinación de congelar la declaración de la independencia y decir que está dispuesto a hacerla, pero por el otro lado congelarla, abrió un compás de espera y negociaciones. Hoy se van a reunir con el presidente de España los distintos integrantes del arco político a los efectos de saber de qué manera se puede resolver la crisis catalana. Pero por ahora es una independencia semi postergada. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Diego. Vos sabés que el debate este va a ser dos de Cambiemos, porque uno es Lilita Carrió y el otro es Martín Lustó, contra tres de la izquierda, no va a haber de representantes ni de Cristina, ni de Unidad Ciudadana, ni de Randazzo, ni de nadie. Va a estar Tombolini, Zamora y Ramal en este debate. Pero contra Lilita, pero no creo que sea de izquierda. Y bueno, ¿quién? Tombolini. No, digo, Tombolini, no creo que sea de izquierda. No creo que sea de izquierda, pero... Se paró la frente al señor que está tocando un clarinete a los efectos de que la gente le dé un peso. ¿Escucha? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. No es Louis Armstrong, pero bueno, algunos pesitos puede ganar. Esto está pasando en el mismo puerto donde hay varias personas. Nos cruzamos con un chileno que tocaba instrumentos a viento, quena, flauta dulce, lo que se te ocurra. Un espectáculo las cosas que hacía este muchacho. Bueno, y viven a la gorra. Hay mucha gente que hace música y vive a la gorra, ¿no? Y como en Buenos Aires, ¿viste? Es algo que ha aprendido en todo el mundo los artistas callejeros. Sí, sí. Pero además te digo, hay algunos que son... Hay que pararse para escucharlos. No, hay algunos que son excelentes. Ahora acá en la calle Florida apareció un mago que es extraordinario lo que hace ese muchacho. Bueno, ahí en la Diagonal, Florida y la Diagonal, siempre hay alguien que está haciendo música. Y por otro lado, en los trenes se acostumbra ahora que suban gente a tocar la guitarra, a cantar y demás, ¿no? Y en los subte, Miguel, también, ¿eh? En los subte también, en todas partes. Sí, sí. Hubo una época que... Para las 7 de la mañana. Sí, ¿qué decías? Que hubo una época que el hijo de Leonardo Fabio, Nico Fabio, cuando sacó su primer disco, que no lo puso a la venta, porque es un tremendo, no quiere entrar en el circuito comercial, lo regalaba por internet,

necesito matar una pena cuando busco abrigo, cuando busco amor, cuando necesito contar las estrellas, emprendo el camino de un pueblo mejor. Cuando tengo anhelos de sentir la vida como realmente la ha creado Dios, dibujo en la brisa mi mejor sonrisa y a Punta Arenas me voy, porque Punta Arenas no tiene problemas en darme cariño y en darme amistad. Llamita chilena de amor, Punta Arenas, que al sur de la tierra esperándome está. El sol y la nieve componen mi canto, que la cordillera escribe en el mar, y desde lo alto se ve que los barcos tristes de irse se van, porque Punta Arenas no tiene problemas en darme cariño y en darme amistad. Llamita chilena de amor, Punta Arenas, que al sur de la tierra esperándome está. Porque Punta Arenas no tiene problemas en darme cariño y en darme amistad. Llamita chilena de amor, Punta Arenas, que al sur de la tierra esperándome está. Que al sur de la tierra esperándome está. Que al sur de la tierra esperándome está. Que al sur de la tierra esperándome está. Que al sur de la tierra esperándome está. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA, hasta 100% de descuento en medicamentos, bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y hoy es día de deporte blanco. Sí. Sí, mi Diego, porque esto tiene que ver con el mar. Ya no se viste más de blanco, no, pero no, es eso, una vieja frase hecha que ya no sirve. Eso hace muchos años atrás. Cuando, fíjate, yo era chiquito, así que mirá cuántos años pasaba eso. No, quería señalar un detalle muy, muy interesante que tiene que ver con el mal genio que tiene un tenista australiano que habitualmente está disputando los torneos internacionales de tenis. Se copió, ¿no?, de un viejo tenista que era el niño travieso. Exacto, el niño McEnroe. Sí, McEnroe. Bueno, había dos, hace muchos años estaba Jimmy Connors, que tampoco. También, que tampoco era de tranquilizarlo fácil. Tenía un excelente carácter y linastase, que era muy de hacer bromas en la cancha y jugar así muy libremente. Pero no, Nick Kyrgios, el australiano, tiene muy mal carácter. Y ayer estaba disputando su partido de primera ronda por el torneo de el ATP, el Master 1000 de Shanghai, donde están jugando precisamente en instantes, va a jugar Shorman contra Roger Federer. Bueno, estaba disputando su encuentro con Steve Johnson, estaba perdiendo, decidió en un momento en el primer set que la cosa no iba más, le dio la mano a su adversario, le dio la mano al árbitro y se fue de la cancha. Insólitamente, el público no le gustó esa actitud, no es la primera vez que lo hace. Tiene muy mal carácter. Por lo menos no rompió nada. No, viste que hay tenistas que... Que rompen van, todo. Exacto, claro. Rompen todo. Este no, este le dio la mano porque no le gustaba los fallos que tenía el umpire con él, el juez de silla. Y bueno, le dio la mano a Steve Johnson, el americano, dejó la cancha, perdió el partido por walkover y se fue tranquilamente. Y bueno, horas después, primero había tuiteado otro mal árbitro más, ya estoy harto. Haciéndole alusión que estaba perdiendo por los fallos del árbitro, cosa que en tenis es muy complicado, muy difícil. Está el ojo de halcón, que además jamás se equivoca. Sí, no, tremendo. Así que me parece que es una justificación por un mal partido que tenía, que además después del partido se arrepintió de ese tuit que subió y dijo... Dicen que abolló a cabezazos todos los... roperitos en el vestuario. Sí, puede ser, sí, porque tiene muy mal carácter. Y después declaró que tenía un problema intestinal y fue realmente muy difícil estar en la cancha. Pero de todas maneras es notable porque no suele ocurrir, no recuerdo yo que sea muy normal que un jugador tenga este tipo de actitudes. Nick Kyrgios, el australiano, suele hacerlo, no es la primera vez que lo hace. Ayer volvió a repetir por un mal partido frente a Steve Johnson, el americano que le ganó por abandono. Y bueno, se quedó afuera del Master 1000 de Shanghai, muy muy contrariado por esa actuación que estaba teniendo y como siempre ocurre, ¿no? Buscando el chivo expiatorio en el árbitro, que en tenis, insisto, es muy complicado. En el fútbol es más fácil porque ofrece la cancha mucho más grande, te ofrece mucho, es mucho más amplio la posibilidad de equivocarse. En el tenis no. Entonces no está justificada de ninguna manera la actitud que tuvo el australiano, que ayer decidió abandonar su partido cuando estaba perdiendo frente a Steve Johnson. Dijo, hasta acá llegué, se retiró y se fue del ATP, del Master 1000 de Shanghai, allí en China. Hizo la gran mano de piedra Durán frente a Sugar Leonard. Sí, vos te acordás, sí, no le pudo pegar en toda la noche. No le pudo entonces, pegar, se bajó del ring. Entonces dijo, bueno, así yo no peleo. Dijo, no me gusta. Si hizo la misma. Claro, entonces, yo no le puedo pegar a la pelota, me voy de la cancha. Si yo no tengo un blanco fijo, porque si hay alguien que era... Porque además, si algo destaca... Era Nicolino con pegada. Claro, además. Exacto, pero además... Hay algo que destaca a los pugilistas centroamericanos, ¿no? Los de México, sí, ¿no? Son fajadores. Exactamente, son fajadores. Y si no encuentran el objetivo para pegarle, pasa lo que le pasó a mano de piedra Durán con Ray Sugar Leonard, que fue uno de los más fantásticos boxeadores que haya pisado. Maravilloso sí. Boxeador, de una técnica impresionante. Es como vos decís, Diego, Nicolino con noche, pegada. Pero con pegada. Las noticias en De Resis ayer y hoy. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El Banco Central mantuvo la tasa en 26.25% en lo que hace a la política monetaria. En el Congreso, el proyecto para evitar desalojos de pueblos originarios obtuvo dictamen de comisiones en diputados. El proyecto fue aprobado en el Senado y este martes obtuvo también el dictamen de comisiones de diputados. En el RENAPER, la Nación y las provincias firmaron un acuerdo para garantizar el derecho a la identidad de los argentinos. El costo de vida para la CGT... La inflación de septiembre fue de 1.45%. Luego de las elecciones, en Corrientes, Macri recibió al gobernador electo, quien auguró un federalismo maduro. El presidente va a cerrar la campaña de Vamos Juntos con Elisa Carrió y Rodríguez Larreta en Ferro, en vistas de las elecciones del 22 de octubre. AMIA. Cristina Kirchner acusó a Mauricio Macri de persecución política y dijo: hay un deterioro de las garantías electorales graves como para descargar lo que se dice sobre el juicio que le están llevando por el tema AMIA. En España, Puigdemont amagó con declarar la independencia de Cataluña y después pidió tiempo para abrir un diálogo entre el Estado español y Cataluña. En el boletín oficial se publicó que se eleva a 480 pesos el reintegro de pacientes celíacos por la compra de provincias sin gluten. La celiaquía es una enfermedad que no tiene cura y que se debe tratar constantemente, pero que además se produce desde los bebés a los adultos mayores en cualquier momento y lamentablemente produce muchas muertes infantiles. En la ciudad de Buenos Aires, los familiares de las 74 víctimas de la tragedia de Austral pidieron justicia en un acto en Aeroparque. En el aniversario de la periodista Claire Hollingsworth, una de las primeras cronistas de guerra femeninas, Google la homenajea a través de las redes con una imagen en caricatura de la periodista sentada en una máquina de escribir. Vudú, en el caso Chicone, dijo: no hubo ninguna reunión ni audiencia con Chicone, solo nos dimos la mano a la salida de un canal después de yo haber asistido a un programa. Pero Chicone dice otra cosa. Si además no podés llevar a juicio a nadie, si no hay en el expediente no hay semiplena prueba de que se ha producido algún hecho delictivo, ¿no? Con respecto a las elecciones de 2017, salió a la palestra Ricardo Alfonsín y pidió el voto para Martín Lustó porque es la mejor manera de ayudar al gobierno, dijo Ricardo. El diputado nacional por la Unión Cívica Radical Cambiemos consideró que el ingreso del líder de Evolución a la Cámara Baja es la mejor manera de ayudar a que al gobierno le vaya bien. Massa, por su parte, propuso debatir en Mar del Plata y cerrará la campaña en La Matanza. Y para Ocaña, la ley de reparación histórica es la mejor política pública. Vidal, entre tanto, en una entrevista, dijo que cada voto cuenta para seguir dando la pelea. En el ámbito empresario comienza el coloquio de idea con las elecciones y la reforma laboral como telón de fondo. Mañana comienza en Mar del Plata la 53 edición del coloquio que convoca empresarios y políticos, y en la apertura estará presente la gobernadora María Eugenia Vidal. El consumo de servicios públicos, según el INDEC, creció 3.5% en el mes de julio. El deporte en las noticias. Se cerraron las eliminatorias sudamericanas en el día de ayer. 5 partidos marcaron el fin de esta etapa y ya están los clasificados, tanto para ir al Mundial directamente como quien va a jugar el repechaje. Perú y Colombia igualaron 1-1 en el Estadio Nacional de Lima. James Rodríguez abrió la cuenta para el equipo de Pekerman, igualó a los 30, y de tiro libre Paolo Guerrero para el conjunto de Ricardo Gareca. Se enfrentaban aquí dos técnicos argentinos, los dos, por lo menos uno está seguro y el otro tiene medio pasaje para ir a Rusia 2018. Gran victoria de Uruguay, 4-2 frente a Bolivia. Gastón Silva en contra, el jugador de Independiente actualmente, daba la victoria parcial al conjunto boliviano. Igualó Cáceres y Cavani en el primer tiempo lo dieron vuelta. En el segundo, Luis Suárez, doblete para marcar la victoria final. Godín en contra cerró la parte final del score para señalar entonces el segundo gol boliviano y sellar el resultado 4-2. Brasil dio cuenta de Chile en San Pablo, le ganó 3-0. Paulinho y dos veces Gabriel Jesús, la victoria del conjunto brasileño que quedó como el mejor de esta eliminatoria, muy lejos del resto de los equipos. Y la sorpresa, además de la victoria de Argentina, por supuesto que ya comentamos, frente a Ecuador por 3-1 con 3 goles de Messi, Luego también el último partido fue la victoria de Venezuela sorpresivamente en Paraguay ante precisamente el Defensores del Chaco ante Paraguay por 1-0 con gol de Yanguel Herrera en el segundo tiempo a los 37. La tabla final quedó con Brasil 41 puntos, el mejor equipo sin duda y gran candidato a obtener un nuevo mundial el año próximo. 31 quedó Uruguay, a 10 puntos del primero, a casi 13 puntos quedó Argentina con 28 y Colombia con 27, hasta aquí los que van directamente al mundial. Perú con 26 va a jugar el repechaje frente a Nueva Zelanda. En el básquetbol, ayer dos partidos marcaron la continuidad del Super 20, que es la competencia previa al inicio en noviembre de la Liga Nacional de Básquetbol, donde San Lorenzo de Almagro va a intentar retener o llegar al tricampeonato en este deporte. Ayer jugaron Hispanoamericano en el Sur, que le ganó a Boca 95-91, y Olímpico de la Banda cayó como local ante Salta Basket, que está haciendo un muy buen torneo. Recordamos, Salta Basket es quien se quedó con la plaza de Libertad de Sunchales, le ganó 76-75 al equipo de la Banda. En el día de hoy juegan tres partidos, marcan la continuidad de este torneo. Por el grupo A, 21-30, en Mercedes Comunicaciones recibe a la Unión de Formosa. Y también en Concordia Estudiantes se enfrenta a San Martín de Formosa, que está esperando para ver si es uno de los mejores terceros y poder continuar en la Liga Sudamericana. Y a las 21 por el grupo D, en Bahía Blanca, Weber Bahía recibe a Peñarol de Mar del Plata. Precisamente, y hablando de la Liga Sudamericana, hoy 19:45 y por el grupo B en Montevideo debuta Quilmes de Mar del Plata en este certamen. Su rival se va Piñeiros de Brasil por el grupo B de este certamen. Luego, cuando finaliza el encuentro entre Quilmes de Mar del Plata y Piñeiros de Brasil, lo van a hacer, van a jugar Osorno de Chile y Aguada de Uruguay, que completan el grupo B de la Liga Sudamericana de Básquetbol. En Río Negro, una compañía británica recuperará pozos petroleros que se habían dejado de explotar. En la ciudad de Buenos Aires, el billete de 200 pesos con la imagen de la ballena franja ha sido considerado el mejor, digamos, el más vistoso o el más original de Latinoamérica. En el tema de sociedad, en un informe de la salud, Argentina es el país con más hombres adultos obesos de toda Latinoamérica. Después arriba nuestro estado está Estados Unidos, donde los gordos son la mayoría. La única gente linda está en las películas. En la ciudad de Buenos Aires, mirá cómo cambian las cosas. Uno protesta por los papelitos pegados en las paredes y todo, dice, proponen que se permita la oferta y demanda de sexo en la vía pública. Todo cambia en este mundo. Hoy es el Día Mundial del Huevo como Alimento. Se promueve una semana para revalorizar este alimento que culminaría este fin de semana. A partir de hoy, pues, se prolongaría por toda la semana. Sería la semana del huevo como alimento nutritivo. La Cámara de Productores Avícolas promueve la Semana Gourmet del Huevo hasta el viernes, cuando harán la gran celebración del Día Mundial. El consumo en Argentina supera las 200 unidades anuales promedio por persona, y después dicen que los argentinos no tenemos huevos. Hasta aquí las noticias en De Rensis Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Ítalo-argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar

las más marginadas siguen estando privadas de este derecho fundamental. Las niñas de muchos países siguen sin poder asistir a la escuela ni terminar sus estudios debido a obstáculos relacionados con la seguridad, la financiación, las instituciones y la cultura. Incluso cuando las niñas van a la escuela, la percepción de un rendimiento insuficiente debido a la mala calidad de la educación, las aspiraciones reducidas o las tareas domésticas y otras responsabilidades les impiden asistir a la escuela o lograr resultados adecuados en materia de aprendizaje. Todavía es necesario lograr el potencial transformador de las niñas y la sociedad que promete la educación. Naciones Unidas ha hecho oficial la designación, centrando en la especial situación de vulnerabilidad que sufren millones de niñas de todo el mundo y que las hace las más pobres de entre los pobres. Esta campaña internacional, bajo el eslogan "Por ser niñas", busca acabar con la doble discriminación por género y edad que sufren millones de niñas de todo el mundo. Cerca de 900 millones de niñas y mujeres viven con menos de un dólar al día en el mundo, y unos 500 millones de niñas y mujeres jóvenes ven desaprovechado su potencial. Muy feliz día a todas estas pequeñas mujercitas del mundo, niñas que deben crecer felices y con una buena educación para convertirse en las exitosas mujeres del futuro. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Y ya que hablamos de conmemoraciones, hoy es el día del martillero público y corredor inmobiliario. Muy feliz día a todos los amigos que ejercen esta profesión. El día 11 de octubre se conmemora el Día del Martillero Público y Corredor Inmobiliario en conmemoración de la Asamblea Constitutiva de Pioneros y Forjadores de la Profesión, que se realizó en la ciudad de Tandil el 11 de octubre de 1943 con la intención de formar una asociación, federación o colegio de martilleros y corredores públicos. Se instauró a partir del 22 de diciembre del 45 el Día del Martillero Público, y a partir de agosto de 1986 la Federación Argentina de Entidades de Martilleros y Corredores Inmobiliarios declaró también el Día del Corredor Inmobiliario, y la Dirección General de Personal del Registro de la Propiedad Inmueble saludó a todos los martilleros públicos y corredores inmobiliarios en su día. Muy feliz día a todos los que ejercen la profesión de martillero público y corredor inmobiliario. Deportes. Sí. Con Enrique Kepa. Bueno, muchas gracias, Diego. Entonces repasamos lo ocurrido ayer, que también terminaron las eliminatorias europeas. Ya están todos los que van a jugar el Mundial directamente y los que van a ir al repechaje. Ayer por el Grupo A, gran victoria de Francia, le ganó Bielorrusia 2-1, de esta manera obtuvo el pasaje al Mundial. Y el otro que estaba pugnando para ingresar, por lo menos en el repechaje, era Holanda. Tenía que hacer 7 goles, hizo 2 nada más. Le ganó a Suecia 2-0 y no le alcanzó para ir al Mundial. Suecia va a jugar el repechaje. El otro partido por el Grupo A que completaba era el encuentro que igualaron Luxemburgo y Bulgaria 1-1. Por el Grupo B, Hungría le ganó a Islas Feroe por 1-0. Letonia superó a Andorra 4-0. Y Portugal le ganó a Suiza 2-0 y con este resultado ganó el grupo por diferencia de gol y va directamente al Mundial. El equipo helvético va a estar jugando el repechaje. Y por el grupo H, Bélgica, que ya hace tiempo estaba clasificado, le ganó a Chipre 4-0 sin inconvenientes el equipo belga. Estonia perdió ante Bosnia-Herzegovina 2-1 como local y Grecia le ganó a Gibraltar por 4-0. De esta manera Bélgica ganó el grupo cómodamente, ya estaba hace tiempo clasificado al Mundial, y Grecia va a ir al repechaje, terminó segundo con 19 unidades. El que no pudo entrar fue Eslovaquia, que por el grupo F quedó con 18 puntos, fue el peor de los segundos, por eso se quedó afuera. Entonces repasamos por el grupo A, clasificó directamente con 23 puntos Francia, segundo Suecia con 19, el repechaje. El grupo B, lo dicho, Portugal y Suiza terminaron primeros con 27, Portugal, el equipo lusitano, va al Mundial derecho, sacó pasaje derecho por diferencia de gol, Suiza va al repechaje. Por el grupo C, Alemania con 30 puntos, cómodo ingreso al Mundial, Irlanda del Norte con 19 va al repechaje. Por el grupo D, Serbia 21 ingresa a Rusia 2018, Irlanda va con 19 al repechaje. Este repechaje se va a sortear entre los equipos europeos. ¿Vos sabés que se puede dar por sorteo? Claro, se puede dar el partido entre Irlanda del Norte e Irlanda, lo que se conoce o que se conocía hace mucho tiempo como Eire, hace muchos años. Los protestantes contra los católicos, una guerra santa. Se puede dar ese partido. Por el grupo E, Polonia, que vuelve al Mundial después de mucho tiempo, 25 unidades, va derecho a Rusia. Dinamarca con 20 va al repechaje. Inglaterra con 26 por el grupo F ganó la zona y va al Mundial. Lo dicho, Eslovaquia terminó segundo con 18, pero no va por ser el peor de los segundos. En el grupo G, España va con 28 unidades directamente al Mundial, Italia con 23 al repechaje. Por el grupo H, Bélgica 28 al Mundial, Grecia 19 al repechaje, y por el grupo I, Islandia, por primera vez en su historia, va a un Mundial, 22 unidades, Croacia va al repechaje. El repechaje lo van a sortear el próximo martes 17, un copón va a estar integrado por Suiza, Italia, Croacia y Dinamarca, y el segundo copón va a estar integrado por Irlanda, Suecia, República de Irlanda y Grecia. Es decir, que lo que yo decía no tiene ningún valor, eliminémoslo porque están en el mismo copón las dos Irlandas, así que no se pueden enfrentar. No se pueden enfrentar. No se pueden enfrentar de ninguna manera, y yo creo que lo hicieron a propósito justamente para evitar, porque bueno, problemas políticos en el partido, para que no vaya. Así que esta es la actualidad de lo que ha ocurrido. Se han terminado las eliminatorias en Sudamérica, queda el repechaje de Perú-Nueva Zelanda, y también han terminado las eliminatorias europeas, donde ahora resta los equipos que van a disputar este repechaje para ver cuáles de ellos van a ir directamente al Mundial de Rusia el año próximo. Y nosotros entramos gracias a que fue San Lío ayer, sí, por suerte, y que por primera vez en estos últimos 5 partidos disputados, Messi jugó en la posición que tiene que jugar siempre. Exactamente. Y que le consiguieron un socio. Un socio, no sé si de casualidad o por sapiencia, me juego más por la primera opción, que Fuenzo Pérez, si no, exacto, me equivoco. Sí. Que se asoció con él y que le permitió a Messi jugar libremente, como él sabe hacerlo. Exactamente. Si no, estaríamos llorando en el muro de los lamentos. Exactamente. Y además tuvieron palabras, como siempre ocurre, ¿no? Pasó en el Mundial 86 con los jugadores argentinos que ganaron aquel campeonato, que hicieron responsable a los periodistas. Bueno, ayer también, ¿no? Lograron la clasificación. ¿Y a quién le dedicaron los cantitos a los jugadores? A los periodistas, como siempre. Y bueno, ¿qué va a hacer? No, ¿qué le hace una mancha más al tigre? No, pero por supuesto, si nosotros vamos a seguir opinando. No hay algunos que no se lo merezcan, sí, pero bueno. Pero nosotros vamos a seguir opinando igual. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Buen día, Daniel. ¿Cómo te va, Diego? El nuevo del cántico ignorante de los jugadores argentinos, después se ve que se dieron cuenta y alguien le dijo, muchachos, hablen con la prensa. ¿Cómo? ¿Le dedicás el triunfo a la prensa? Insultos para la prensa, con la cual hace mucho tiempo no hablás, y después salís a hablar con la prensa. Poquito incoherente. Lo que pasa es que uno entiende también el momento de desahogo y calentura, ¿no? Pero ellos también tienen que entender el momento enorme que vivió el pueblo argentino, porque Argentina estuvo a punto de no ir al Mundial. Y la autocrítica no existe. ¿Para cuándo, no? La autocrítica, claro. Así que bueno, entramos Argentina, por la puerta de atrás. Exactamente, exactamente. Argentina está en el Mundial, se festejó, pero bueno, habrá que trabajar mucho para llegar, para llegar bien, ¿no? Porque excepto el partido de ayer, que se jugó ante un equipo juvenil de Ecuador, con muy pocas luces, el resto de los partidos Argentina había sido realmente un fiasco, un desastre. Mirá, Daniel hizo 19 goles en toda la eliminatoria. Muy poco. Teniendo los mejores goleadores, supuestamente sí. Los jugadores que hacen más goles. O sea, van a España, van a Italia, van a Francia, a Inglaterra, hacen de a tres por fin de semana. Juegan con la camiseta argentina y no pueden ni siquiera patear al arco. Menos mal que tenían... Y la culpa es nuestra, de los periodistas, es una cosa insólita. Exacto. Menos mal que tenían pocas luces, pero algo de luz había, porque si no, no lo veíamos. Los morochos en la cancha. ¿Cómo pegaban, no? Sí. ¿Cómo pegaban? Y si no los veías, te matabas. Mamita, mamita. Pero bueno, yo creo que hay que dar vuelta a la página y ya mirar de cara a Rusia. ¿No? Sí. También para los... ¿Qué? No sé si decirlo en latín, no sé si decirlo en latín o en castellano. Para los pelotudos que le echaban la culpa al 38-38, ¿qué tiene que ver? Para los que le echaban la culpa a Chiquitapia hace 3 días, que es presidente de AFA, y el problema del fútbol argentino viene de arrastre y hace más de 20 años. El problema es la estupidez y la ignorancia. ¿Qué tienen que llevar un brujo a los vestuarios y a la cancha? Coincido plenamente. Daniel, además, ¿eso sabe por qué? Porque, Quique, perdóname. Yo coincido con lo que dice Diego del brujo, pero eso también es por la desesperación, Quique. Claro. Sí, no. Igual le hablemos de cosas más importantes que tienen que ver con pero su acierto. La vela a la Virgen de Luján, no lleves un brujo a la cara. No, claro. Seguro. Quería señalar y destacar tu acierto respecto de Juan Barbas como nuevo técnico de Almirante Brown, ¿no? Porque sí. Siempre nos pegan a nosotros. Bueno, cuando damos estas cosas o cuando tenemos este tipo de aciertos, nunca lo destacan, ¿no? Yo quiero destacarlo porque la verdad que hoy está en todos los portales, en todos lados, pero vos lo dijiste hace 2 días que esto iba a pasar y hoy Juan Barbas es el nuevo entrenador de Almirante Brown. Asume por la tarde. Juan es un amigo, ¿no? Por otra parte... Una gran persona, un gran entrenador, que sí, trabaja en silencio. Asume por la tarde, y no solamente va a ser el nuevo técnico de Almirante Brown, sino también le van a dar el cargo de coordinador de todo el fútbol de Almirante Brown, o sea que va a tener desde la primera hasta infantiles... Todo a cargo Juancito Bárbaro. Lo único que habría que pedirle a los dirigentes de Almirante Brown es que lo sostengan. Porque sí. Es la única manera que Almirante Brown, que es un equipo grande, vuelva al lugar que le corresponde. Es decir, mínimamente en el Nacional B. Sí, pero tiene que hacer una cosa seria. Y si van a encarar este proyecto serio, que por favor lo sostengan a Juan Bárbaro contra viento y marea. Mirá, yo soy muy amigo de toda la vida actual. Presidente Almirante Brown, de Tony Argento. Sí, lo sé, Daniel. Una excelente persona. Lo que pasa es que Almirante Brown es un club complicado, un club muy grande para la categoría, y vos sabés que los resultados mandan, y en este momento se me cruzó por la mente que le da la primera y todo el cargo, claro, y en caso de que le vaya a mal en los resultados de la primera, Juan se va a quedar trabajando en el club. Ya trabajó varias veces en el club, pero lo quieren... para siempre. Y bueno, sí. Porque hizo, pero de última se queda como coordinador, hizo gran trabajo en inferiores en Racing, en All Boys, en Almirante Brown cuando estuvo. Y aparte es muy querido como persona. Sí, sí. Como bien remarcaste vos, tiene perfil bajo. Sí, por suerte, ¿no? Que eso, sí. Eso es lo que uno destaca siempre en los entrenadores. Y otra que anticipamos y adelantamos. Y fue doble primicia nuestra. Ah, tiene razón, me estaba olvidando de que eso también es un anticipo suyo. Exacto. El sueño de primero y algo más, cuando salían a desmentirnos, habíamos dicho antes de ayer, mañana a la mañana va Heraldo Rodríguez a despedirse el plantel del Poder Ir, fue ayer a la mañana a despedirse el plantel de Almirante Brown, el Poder Ir, y que iba a asumir Marcelo Ojeda. Bueno, la doble primicia confirmada, Heraldo Rodríguez fue al entrenamiento a despedirse. Y hoy, ahora en un rato, por la mañana, Marcelo Ojeda, el ex arquero de Lanús, asume y es el nuevo técnico del Porvenir, va a dirigir por primera vez como cabeza de grupo. Estuvo trabajando en Tenerife, fue ayudante de campo, y él mismo me contaba anoche al aire que estuvo recorriendo el mundo, viendo entrenamientos y perfeccionándose. En italiano, Sergio El Pájaro Marclay se resintió de su lesión. En Deportivo Español, Portoledo expulsado, Irían Gómez o Difonso. En Almirante Brown, un chico surgido de la cantera, Pupi Calán, volante, hoy es el mejor jugador del equipo, está con alguna molestia y trabaja de manera diferenciada. En la Ferrer le hacen estudios a Ordano para determinar el grado de la lesión. El Cachorro, ¿te acordás del Cachorro? Alejandro Abaure. Sí, sí. Dejó de ser el técnico de Gutiérrez por el Club de Mendoza. El Fútbol de Villalinch hoy vuelve a hacer trabajos reducidos. En Central Córdoba de Rosario están poniendo a tono físicamente al Chirrito Delgado. Y el Real Pilar Fútbol Club, el plantel Beto Romano lo mueve permanentemente, y los que no jugaron hicieron fútbol con un equipo de libres. En las noticias más importantes del ascenso, decir que a Marcelo Ojeda lo acercó Horacio Montemurro, que fuera técnico, que conoce muy bien el club, que el histórico colaborador de Ricardo Carlos Lombardi, sí. Y que va a ser una especie de nexo con los jugadores manager, que si bien no va a estar todos los días, pero como me decía Marcelo Ojeda anoche, va a estar dándole una mano en esta función en el Porvenir. En Liniers avanza ahora sí a pasos agigantados la obra de la nueva platea. En Claypole realmente la dirigencia, con Javier Gómez a la cabeza, está trabajando muy bien, y el campo de juego que fue resembrado realmente quedó, como se decía antes, un billar. Bueno, te quería hacer un comentario, Daniel, porque está muy contenta la gente de Atlante y ya están viviendo el partido del 18 con River. Sí, ¿no? El miércoles con River, sí. Sí, en el Estadio Bicentenario. O sea, ha sido su postergado el encuentro que iba a disputar con Talleres de Escalada, ¿no? Para justamente tener la chance, claro, de jugar, de tener las horas de descanso y preparar el partido. Claro, porque Atlanta juega el sábado 13:05 con Barraca Central en Villa Crespo. Exacto. Fue postergado el partido con Talleres. Y bueno, se viene el partido más importante de Atlanta de todo el año. Yo me imagino la cantidad de gente que va a ir, ¿no? De Atlanta, porque sinceramente es retornar a un partido. La liga más importante. Sí, sí, bueno, era un partido tradicional, Daniel. Yo me acuerdo de ese equipo de Atlanta del 73, que además fue, disputó con San Lorenzo, River y Central el cuadrangular final para quedarse con el torneo, con el título del Nacional del 73. Era fantástico ese equipo. Sí, recuerdo, ¿te acuerdas cuando Atlanta ganó la famosa? Compa Suecia, ¿no? Claro, vos sabés que ese equipo estaba el Babi Cortés, estaba Pecoraro, estaba Rubén Cano, el Palito Candó, Gómez Bovino, que fue un extraordinario jugador. Bueno, tenía un equipo, estuvo muy cerca de ser campeón nacional Atlanta. Te iba a decir lo de Gómez Bovino y Cano, que terminaron triunfando en el exterior. Sí, ¿no? sí, Gómez. Dos grandes jugadores, y lo del Bobby Cortés también, otro extraordinario jugador. Además, después fue técnico y estuvo muchos años dirigiendo equipos del ascenso, ¿no? Es verdad, sí, en ese tiempo Atlanta era un chico grande de primera. Sí, sí. Era un equipo chico metido ahí en el cuna entre los grandes. El Rusito Rivoli, sí, jugaba. Sí, el ruso papá, el ruso padre, el ruso grande. Exactamente. ¿No? Tuvo grandes jugadores Atlanta, tiene una rica historia. Yo creo que las malas administraciones y los malos dirigentes los llevaron al lugar donde está hoy, pero bueno, de a poquito se está levantando. Recordar que Atlanta, Ferro, yo creo que en Capital Atlanta, Ferro y San Luis, cuando San Luis estaba en Bolero, y si Dios quiere va a volver, son, y bueno, Vélez también, pero ubicaciones privilegiadas, ¿no? Sí, la cancha de Atlanta está muy bien ubicada. Vos sabés que me estaba acordando que ese equipo, además, el que dirigía, si no me equivoco, lo dirigía Rodolfo Bettinotti, y los marcadores de punta eran nada más ni nada menos que el Babi Cortés por la derecha y el Gorrión López, López por izquierda. Un equipazo, de verdad que un equipazo. La verdad que sí. 21-10, miércoles 18, Estadio Bicentenario de San Juan, Atlanta River, cuartos en el final de Copa Argentina. La verdad que va a ser para el hincha hoy de Atlanta, el hincha joven, el de las últimas generaciones, un partido histórico. Y el partido más importante

al que ella llamaba papá, apareció muerto en su despacho. Ese día no solo perdió a su amigo y patrón, sino que la policía la trató como sospechosa del asesinato. A partir de ese momento, comenzó a beber y a drogarse de una manera infernal. Se acostaba con cualquiera. Edith era de esas mujeres que cuando se enamoran lo hacen hasta la médula. De esas cuando se proponen conquistar un hombre, olvidan el sentido de la dignidad. Independientemente de las circunstancias en que se produjeran sus relaciones, Edith probó de todo y gozó con cada uno de sus amantes. La palabra exceso no formaba parte de su vocabulario. A finales de los años 30 del pasado siglo, conoció al rentista Raymond Asó, quien la ayudó a salir de la cloaca en que había convertido su vida, y de nuevo volvió a cosechar grandes éxitos gracias a sus canciones más famosas como Je ne regrette rien, La vie en rose, Los amantes de París y tantos más. Sus éxitos le proporcionaron grandes sumas de dinero que ella derrochaba con sus amantes y ayudando a todo aquel que se lo pidiera. Pero su gran amor, el único hombre que he querido, según ella misma, fue el boxeador Marcel Cerdán, un marroquín de origen humilde que llegó a convertirse en una gloria nacional para Francia. Se conocieron en París en noviembre del 45 en un club en el que ella cantaba y Marcel se emocionó con su voz. El encuentro decisivo no se produjo hasta 1947 en un restaurante francés en Nueva York. Se gustaron, quedaron para cenar y él se quedó en el hotel de Edith. En marzo del 48 se produjo un nuevo encuentro, aunque ambos intentaron ser discretos porque él estaba casado y tenía 3 hijos. Pero un periódico, un periodista los descubrió. Cerdán se las arregló para evitar que Mariette, su esposa, rompiera el matrimonio, pero sin dejar a Edith. El 23 de mayo del 48, Cerdán perdió por primera vez un combate y los periódicos acusaron a la Piaf de traerle mala suerte. Sin embargo, solo fue un revés pasajero y el 21 de septiembre se convirtió en campeón del mundo de los pesos medios. Ella tenía tal pasión por Marcel que nunca estaba satisfecha y necesitaba tenerlo a su lado cada minuto de su vida. Él llevaba una vida dedicada a su profesión, boxeando por distintos países de Europa, y ella necesitaba su cálida compañía hasta que un día rogó por su presencia. Cerdán subió un avión del cual no bajaría jamás, pues se estrelló en una isla. Edith estuvo a punto de acabar con su vida, pero su hermana Momón la vigiló y sedó para evitar otra tragedia. Cuando Marcel se marchó de este mundo, Edith volvió a su vida agitada. La menuda parisien medía 1,47 m, fue una devoradora de hombres. En aquellos momentos vivió romances con el cantante Jean-Louis Jouvert, con el actor John Garfield, también con Edith Constantin, Yves Montand, George Moustakis y Charles Aznavour. La tensión sexual que le producía el deseo de otra persona la hacía dormir con los puños cerrados. Le gustaban los hombres de ojos azules, pero no le importaba el color de los ojos. Sus relaciones siempre eran apasionadas y destructivas. Se dejaba bafetear o maltratar por sus amantes y en cambio les era infiel siempre. Quizás la única excepción fue la que hizo con Yves Montand. En el 58 conoció a George Moustakis, con el que mantuvo una affair que duró algo más de un año. Ella tenía 42 y él solo 23. En el 59, Moustakis fue reemplazado por Douglas Davis, un joven pintor. En el 59, Edith le diagnosticaron un cáncer, lo que ya no le permitiría recuperarse jamás, debilitándose día a día. Un año antes de morir, contrajo matrimonio con un peluquero con ambición de carrera en el mundo de la canción, llamado Teo Sarapo, que tenía entonces 26 años. Murió en el 63 y a su entierro en París asistieron más de 40.000 personas. Todavía hoy se descubren flores frescas en la tumba en el cementerio de Père Lachaise. Fue una mujer que conoció la más terrible de las desgracias, el estar rodeada de personas que la adoraban mientras ella vivía en la más absoluta de las soledades. El 28 de octubre del 49 se estrelló el avión en que viajaba a Cerdán, camino de Nueva York, donde se encontraba Edith, quien lo había premiado para que se reuniera con ella. En memoria de Cerdán, Edith escribió para él la canción Una bella historia de amor. En el 51 tuvo un grave accidente de auto en el que se rompió varias costillas. Para aliviar su dolor, los médicos le recetaron morfina, pero Piaf se hizo adicta y comenzó a beber, y como su madre, a recoger hombres de las calles para aliviar su soledad. Edith, quien estuvo a punto de suicidarse a la muerte de Cerdán, volvió a casarse dos veces más, pero jamás olvidó al boxeador ni pudo quitarse de la cabeza que tal vez había sido culpa suya la muerte de Michel Cerdán. La admirada Edith Piaf en el recuerdo, en el aniversario de su muerte. Realmente una vida de novela. Edith Piaf, desde el recuerdo, La vida en rosa, o la vida en rosa, o La vida en rosa, como usted prefiera, del músico Luis Guglielmi y la letra de la señora Edith Piaf. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, la vie. Esto es Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ayer y hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique. Bueno, se viene la fecha 6 del campeonato de fútbol de primera división. Y bueno, tanto River como Boca van a tener partidos importantes. En el caso de Boca, lo va a hacer visitante, va a defender la punta. Recordemos que el Cenerife tiene 15 puntos, hasta ahora tiene puntaje ideal. Va a defender la punta, decíamos, a las 8 del domingo, a las 8 de la noche del domingo, ante Patronato de Paraná. No va a poder contar con Fernando Gago, que se lesionó, se rompió los cruzados en el partido que Argentina disputó con Perú el jueves anterior. Y ya se perfila Najitán Nandés, el uruguayo tan codiciado en su momento en este mercado de pases, tanto por Boca como por Racing. Se quedó finalmente con el equipo Xeneize y entonces va a encarar este partido con esa modificación. Y habrá que ver, porque están aguardando, Boca tiene varios jugadores en la selección. Recordamos Benedetto y Pablo Pérez en la selección argentina, y Fran Fabra y Wilmer Barrios en la selección colombiana. Así que está perfilándose este equipo para enfrentar al en Paraná Patronato el próximo domingo. Agustín Rossi, Leonardo Jara, Paolo Gols, Magallán y Fabra. El debut de Najitán Nandés desde el arranque, Wilmer Barrios y Pablo Pérez, Pavón, Benedetto y Oscar Benítez, lugar que seguramente será ocupado por otro colombiano, Edwin Cardona. Y en tanto en River, está evaluando Gallardo si va a jugar Nacho Fernández o no, que en el partido con Tigre, el último jugado antes de este receso por las eliminatorias, terminó lesionado. Si puede jugar Nacho Fernández, entonces no tendrá muchas variantes, porque además también está esperando River el retorno de Moreira, que fue a jugar el partido por eliminatorias con su selección Paraguay, el retorno de Casco, que viene de la selección argentina, y bueno, la evolución, por supuesto, de Nacho Fernández, que decíamos terminó lesionado el partido con Tigre. El probable equipo de River para ese encuentro, es decir, con Atlético Tucumán el próximo domingo a las 18, será Lux en la valla, Moreira, Maidana, Pinola y el retorno de Casco, el Nacho Fernández, Poncio, Enzo Pérez y el Piti Martínez, Ignacio Escoco y Carlos Auski, los 11 probables hasta ahora de River, si no pasa nada raro, para enfrentar este compromiso por la sexta fecha de la mal llamada Superliga. Estos son los partidos que no se jugaron por las eliminatorias, exacto, del Mundial. Exacto, y además ahora tenemos otra suspensión, otra postergación del campeonato, porque vienen las elecciones. También, o sea, claro, no va a haber ese fin de semana fútbol tampoco. Se corre el fútbol. En este caso, no va a haber fútbol de ninguna especie, ninguna categoría se va a disputar, justamente por el desarrollo de las elecciones que se van a disputar el domingo 22. Para evitar aglomeraciones de gente y que pueda haber posibles incidentes, exactamente. Porque se podría jugar el fútbol tranquilamente. Yo creo que sí. La gente va a votar a la mañana y después se puede ir a ver los partidos. Bueno, no, seguimos, puede ir al cine, puede ir al teatro. Seguimos adoleciendo de un problema de organización muy grave. Y bueno, las noticias en De Rensis ayer y hoy. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Rajoy le exige a Puigdemont que aclare si declaró la independencia. Para el gobierno argentino, el diálogo es necesario para encontrar una solución consensuada entre el Reino de España y Cataluña. Puigdemont amagó con declarar la independencia de Cataluña, pero pisó la pelota y pidió tiempo para abrir un diálogo. En la actividad presidencial, el presidente Macri visita la ciudad de Santa Fe para recorrer obras de viviendas en plena campaña política. La política monetaria del Banco Central mantuvo en 26 2.25% la tasa de política monetaria. La Nación y las provincias firmaron en el RENAPER un acuerdo para garantizar el derecho a la identidad de los argentinos. Comisiones. El proyecto para evitar desalojo de pueblos originarios obtuvo dictamen en diputados. En Estados Unidos, en California, 17 muertos y más de 500 hectáreas arrasadas por los incendios. En el Vaticano, el Papa Francisco pidió acciones concretas frente a los desastres naturales. En el tema AMIA, Cristina Kirchner acusó a Mauricio Macri de que la llevan a juicio por una persecución política. El costo de vida según la CGT. Para la Confederación General del Trabajo, la inflación de septiembre fue de 1.45%. Ayer el recital de Messi, Messi dio su propio recital en la cancha, claro, sí. Pero YouTube, con Bono a la cabeza, postergaron por 2 horas y media el recital para que la gente que estaba esperando para ver el recital pudiera ver el partido en las pantallas gigantes, y después recién actuó y salió con una camiseta que era un remerón que representaba la bandera argentina y con un sol en la espalda en los colores de la bandera argentina. Un gran demagogo Bono, el cantante de YouTube, ¿no? Muy político, sí, muy politizado. Muy político. En el caso Chicone, Vudú en su declaración negó cualquier tipo de reunión o audiencia con Chicone, dijo que solo lo encontró a la salida de un canal de televisión y le dio la mano. En Chile, alarma y algunos daños tras el triple sismo que se produjo en el norte del país. En Buenos Aires, ya en vez de los papelitos, directamente proponen un grupo de personas que presentaron este proyecto que se permita la oferta y demanda de sexo en la vía pública. Alfonsín hizo en estas elecciones 2017 un llamado a votar a Lustó porque dice que eso ayudaría al gobierno. Y Massa propuso debatir en Mar del Plata y cerrará la campaña en La Matanza. Y para Ocaña, la ley de reparación histórica es la mejor política pública. Deportes en las noticias. Bueno, el deporte pasa por lo que está ocurriendo con el rugby, porque la Unión Argentina de Rugby anunció que Mario Ledesma, el exjugador de los Pumas, fue designado como nuevo entrenador de los Jaguares, la franquicia que disputa actualmente el Super Rugby. Ledesma tendrá como colaboradores a Martín Gaitán y Nicolás Fernández Miranda, y su contrato se va a extender por 2 años. En automovilismo, brillante victoria consiguió Federico Villagra en el Rally de Marruecos. Lo hizo a bordo de un camión Iveco Powerstar del equipo YPF Infinia Diesel y fue acompañado por sus navegantes Adrián Jacopini y Ricardo Torlacci. Recordamos que Villagra hace esta experiencia por primera vez y es un muy buen antecedente para lo que va a ser el próximo Rally Dakar, que se va a correr en enero del año próximo por Bolivia, Perú y por nuestro país. También tuvo una excelente actuación el salteño Kevin Benavides en motos, quien fue escolta del ganador Matías Walker, y de esta manera alcanzó el subcampeonato en la especialidad de cross country. O sea, no nos va tan mal en el deporte, en otras especialidades, y en este caso en un deporte muy difícil como el motocross. Y en voleibol, gran victoria de San Lorenzo, que estuvo dando una gira en la división de honor de femenina, estuvo de gira por España, volvió, está completando, está recuperando los partidos que no disputó y le ganó nada menos que a Boca, que no solo tiene de hijo en el fútbol, sino que lo tiene de hijo también en el voleibol. Le ganó por 3-1 en la Bombonerita con parciales de 19-25, 22-25, 25-9 y 20-25. Las posiciones ahora las encabeza Boca, de todas maneras, a pesar de la derrota, con 38,5. Se encamina para lograr el título de la división de honor del voleibol metropolitano. Banco Provincia está con 36, Gimnasia y Esgrima La Plata con 28, San Lorenzo 27, Vélez 25,5, River con 22. Están en los primeros lugares de esta especialidad en el voleibol metropolitano que organiza la Federación Metropolitana de Voleibol. En la 25 de mayo, un choque entre un camión y un auto. El chofer del auto se bajó, lo agarró a trompadas, sacó un arma y lo valió. El chofer del auto es policía. El herido, el chofer del camión, está internado en el hospital Ramos Mejía. Qué peligro las armas en los conductores, y si además hay un poquito de ebriedad, se complica todo. En el ámbito empresario comienza el coloquio de idea con elecciones y reforma laboral como telón de fondo. El consumo de servicios públicos, según el INDEC, creció 3.5% en el mes de julio. En Río Negro, una compañía británica va a recuperar varios pozos petroleros que habían dejado de ser explotados. En un informe sobre salud, la Argentina es el país con más hombres adultos obesos en toda Latinoamérica. Y para festejar el Día Mundial del Huevo, en la Argentina los hombres de la empresa del huevo promueven la semana para revalorizar el huevo como alimento, que va a durar hasta este viernes. En la Argentina se calcula que se consumen 250 huevos por persona. En Río Negro, el Ejecutivo envió a la legislatura un proyecto para adherir a la ley PYME, y en el Chaco se celebró con una gran fiesta la sexta exposición de colectividades en la ciudad de Sáenz Peña. En Córdoba, la ciudad de Córdoba tendrá nuevas universidades populares. Y en Brasil, para cerrar estas noticias, un diputado oficialista pide archivar la denuncia en contra del presidente Temer. Hasta aquí las noticias de las 8 en De Rensis Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Negro. Claves para el negocio ganadero. Jueves 19 de octubre. Establecimiento La Alameda, de Cabaña Trapalcó, a 2000 metros de Luis Beltrán. Acceso Ruta Provincial 7. Innovación del sector. El futuro del consumo. Reservas, recría y engorde. Perspectivas del mercado. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-53-53-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Buenos días, Gastón. Hola, Diego, buen día, ¿cómo estás? Bien, contento porque entramos de por gracias a Messi, pero entramos, ya estábamos afuera. Íbamos a dormir sin frazada. Sí, efectivamente, bueno, finalmente se entró. Así que, bueno, habrá que ver cómo se acomodan los muchachos de acá a junio del año que viene, ¿no? Cuando empieza el campeonato mundial. Bueno, yendo un poco a lo nuestro, seguimos con novedades que vienen desde Alemania por el tema carnes. Hablábamos el otro día de esta exposición ANUGA de Alemania que comenzó el sábado y termina en el día de hoy. China quiere comprar más cortes de carne de calidad de nuestro país. Hubo fuerte presencia de firmas del país asiático en esta muestra, y en algunos casos fueron recibidos por la gente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. No solo hay entre un 15 y un 20% más de empresarios chinos recorriendo la feria respecto a la edición de esta exposición de hace 2 años, sino que los compradores de ese origen pusieron presión para cerrar negocios buscando llevarse productos de más calidad y pagando hasta un 20% más que las operaciones que se venían realizando. Hoy el país le vende a China carne congelada, y en medio de la feria de Alemania se conoció que China mandó a la Argentina, a nuestro país, un borrador de protocolo sanitario para avanzar además en la apertura de la carne enfriada y con hueso, algo que por ahora el país no le está vendiendo, y esto, bueno, podría acelerar más los embarques de este otro producto, que sumaría toneladas a lo que la Argentina ya le vende al país asiático, que entre enero y agosto sumó 48.500 toneladas de carne congelada por valor de 204 millones de dólares, cubriendo el 11% de las compras que hizo China en todo ese periodo. También le vende a China Uruguay, entre otros países, y bueno, realmente no tiene techo el mercado chino a la vista, según la propia gente del IPCBA. Justamente en el marco de esta misión del IPCBA allí en Alemania, con este stand de 800 metros cuadrados, también hubo una representación gremial. Está allí en Alemania, acompañando a los empresarios argentinos, José Alberto Fantini. ¿Quién es José Alberto Fantini? Es el secretario general de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus derivados, quien da una visión de lo que sucede con el gremio, que perdió muchos puestos de trabajo, cerró muchas plantas frigoríficas en los últimos años por las limitaciones que hubo a todo el negocio de exportación de carnes, y a través de un diálogo con Luis Fontoy, el colega que es jefe de prensa del IPCBA y que nos está acercando a estos materiales desde Alemania, en primer término se le preguntó cómo evaluaba esta exposición, y esto contestaba José Alberto Fantini. La evaluación es la mejor. Nosotros todo este tiempo hemos estado acompañando a los empresarios argentinos en toda la lucha que están haciendo ellos para recuperar todo lo que teníamos hace un tiempo atrás, ¿no? Hace muchísimo tiempo atrás. Bueno, esperanzado de que las cosas empiecen a salir bien, porque si le va bien a todo esto, si podemos abrirnos a todo el mundo, nosotros los trabajadores estamos más completos en eso. Así que acompañando al empresario argentino, al gobierno nacional en este momento, y bueno, esperando que las cosas salgan bien. Es una feria importantísima, un mundo de gente todos estos días, y veo que están trabajando a full las empresas nuestras. Esperemos tener hacienda para poder cumplir con todo después, que lo más importante es todo lo que estamos hablando, de que no hacen falta esas 10 millones de cabezas de ganado que perdimos en otro momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que de a poco vamos a recuperar, hay que tener confianza, hay que tener fe. Y la gente quiere la carne argentina, uno lo ve acá, se desespera para comer un pedacito de carne de la nuestra. Así que bueno, orgulloso de todo esto y siempre acompañando a todos los muchachos. Cuando tenemos que pelear, los peleamos. Yo soy un discutidor de sueldos y de condiciones de trabajo, pero cuando hay que acompañarlo, cuando las cosas vienen mal, también lo acompañamos. Venimos de una época de cierre de frigoríficos, de plantas que se achicaban. Ahora se empieza a hablar de que la exportación está recuperando lentamente posiciones. ¿Esto se empieza a notar una reactivación o todavía no? Mirá, yo tuve la oportunidad de decirlo al presidente, porque el presidente nos ha reunido a la cadena de carnes 4 veces ya. Yo soy peronista, yo no lo he votado. Pero veo que las cosas han empezado a cambiar. Lo que sí, que también tengo que ser sincero, que yo no he visto, nosotros hemos perdido 17.000 puestos de trabajo, 152 frigoríficos se cerraron en todo este tiempo, y no veo la recuperación todavía de todo eso. Yo creo que va a ser un trabajo, no tan, los tiempos que tiene el gobierno no son los nuestros, los trabajadores a veces esperamos que sea más rápido, que se termine con las cooperativas fraudulentas, el trabajo informal, que se hagan un montón de cosas que empiece a garantizarnos nuestro trabajo. Por ahora no se ve, pocos frigoríficos toman gente, hay algunos que tienen ganas de abrir plantas nuevas, pero bueno, todo lleva un tiempo. Yo creo que todo lo que se perdió va a costar mucho recuperarlo, ¿no? Pero de a poquito, yo creo que con fe y con esperanza, yo siempre tuve confianza en que en un país como nuestro, como Argentina, que la carne es mundialmente conocida, no podíamos estar en la zona que estamos, no podemos estar donde estamos. Yo creo que estamos el número 10 en el mundo en este momento. Bueno, esas cosas yo creo que se van a empezar a recuperar de a poco. Ahí estaba la palabra de José Alberto Fantini, el secretario general de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, en diálogo con Luis Fontoy, el jefe de prensa del IPCBA, a quien le agradecemos el envío de estos audios. Bueno, contando desde su visión de gremialista, cómo está viendo la lenta recuperación del mercado de carnes y sobre todo de la actividad laboral en el ámbito de las carnes, ¿no? ¿Tenés algo más? Sí, tenemos algo más. Contarte que por supuesto allí, también cerrando un poco el tema de Anuga, allí en el stand del IPCBA hay un restaurante con unos 300 cubiertos, ahí lo comentaba Fantini, donde las empresas exportadoras argentinas invitan a sus clientes a degustar bife angosto, bife ancho a la parrilla, entre otros cortes. Según fuentes del IPCB, en los 4 días primeros de la muestra se consumieron unos 500 kilos de carne. La muestra está abierta de 11 a 18 y los extranjeros comen bife y nos preguntan qué le ponemos a la carne, y nosotros le respondemos que solo sal. No lo pueden creer, van y se fijan en la parrilla porque no pueden creer que el gusto y la terneza de la carne argentina solamente tenga apenas un poco de sal en la parrillada, digamos, o en la elaboración del producto. Por otro lado, contarte también que, ya saliendo de este tema, que por resolución del Ministerio de la Industria se autorizó la comercialización a nivel nacional de la carne de guanaco, una carne que solamente se estaba comercializando y frenando en la provincia de Santa Cruz. Y bueno, a partir de una resolución que se conoció ayer en el boletín oficial, va a haber una primera prueba piloto de 20.000 toneladas de carne de guanaco envasada al vacío, porque son muy pocos los frigoríficos que lo pueden hacer. De hecho, los que están en la provincia de Santa Cruz, en un animal que se convirtió en pocos años en algunas zonas en plaga, porque pasó de 600.000 cabezas a 3 millones. Hoy hay 11 millones de cabezas, perdón, hay 7 millones de cabezas de ovinos en la Patagonia y 3 millones de cabezas, casi la mitad, de guanacos. Con lo cual hay todo un protocolo también que permite la caza de este animal y la posterior faena para elaborar carne al vacío en frigoríficos. Y por otro lado también, fuera del ámbito de la ganadería, pero sí de la agricultura, en materia de trigo, Argentina vuelve a exportar después de 30 años trigo a México. Va a haber un primer embarque de unas 30.000 toneladas a partir de la primera quincena de diciembre, que es cuando comienza la cosecha nuestra de este cereal. Y bueno, también marca las claras que México está mirando a los mercados sudamericanos, dado los problemas comerciales que tiene con su vecino del norte, con los Estados Unidos, ¿no? ¿Nos ayudó algo, Gastón, este pequeño cambio de clima de la primavera, que está siendo más benevolente, para que se retiren un poco las aguas, o sigue complicada la próxima siembra de la futura cosecha? Mira, todavía ya está complicado porque hay muchas zonas anegadas, o sea, está, digamos, la primavera siendo un poquito, como vos decías, más benevolente en estos primeros días del periodo. Eso realmente se va a saber si se sembró lo que se pensaba sembrar. Por ahí lo podemos hablar en un par de meses. Recién en este mes de septiembre está comenzando la siembra de la gruesa. Cuando hablamos de la gruesa hablamos de maíz, soja, sorgo, girasol. Y todavía es muy prematuro para tener una evaluación de ese tema. Es bueno que esté lloviendo un poco menos, pero bueno, todavía no es el momento de contar los porotos, ¿no? Es que el piso, que es una esponja, ya no puede absorber más agua, es terrible. Claro, las napas están altas en todos lados, independientemente de las zonas donde además están las napas altas, el agua está sobre la superficie en distintos grados. Hay zonas que están anegadas, zonas que están encharcadas y zonas que realmente están muy inundadas, en campos donde por varios años no se va a poder hacer nada más que esperar que el agua baje, ¿no? Sí, señor. Bueno, esperemos que mejore el clima y podamos volver a sembrar y tener una buena cosecha en este año, que el final del año se presenta complicado. Sí, de todas formas los valores de la cosecha o los volúmenes de cosecha no son malos, porque bueno, hay mayor aplicación de tecnología por unidad de superficie, con lo cual la mayor aplicación de mejores semillas, de mejores tratamientos agroquímicos, de mejor manejo agronómico en general, en buena parte compensa la superficie que no se puede sembrar por el exceso de agua, ¿no? Bárbaro, ¿nos reencontramos? El viernes será, un gusto, sí. Buen día para todos. Igual, hasta el viernes. Chao, hasta el viernes. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Negro. Claves para el negocio ganadero. Jueves 19 de octubre. Establecimiento La Alameda, de Cabaña Trapalcó, a 2000 metros de Luis Beltrán. Acceso Ruta Provincial 7. Innovación del sector. El futuro del consumo. Reservas, recría y engorde. Perspectivas del mercado. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Qué veleta que somos los argentinos, no solo en política, también en deporte, en todo. Somos bastante incomprensibles. Nos enojamos, nos desenojamos, los odiamos y los convertimos en ídolos en 10 minutos. Hasta hace 2 días Messi se tenía que ir, no jugar más al fútbol en la selección, eran todos unos perros. Hoy son todos ídolos, los amamos, Mercedes en triunfo. Ya que Messi frotó la lámpara, hizo 3 goles, ya cambió la opinión. Messi es el genio mayor del mundo y vamos a ir a esperar los E6 ahora cuando lleguen con una gran caravana y festejar. ¿Festejar qué? ¿Que entramos por la puerta de atrás al Mundial? Sí, no. Además fue muy lamentable. A mí no me gusta hablar del trabajo de los otros colegas, pero el que le hizo la nota después del partido, que pertenece a Teis Sport, que más que un periodista parece un agente de propaganda de los jugadores, porque nunca hace una pregunta comprometida. De verdad que los periodistas no tenemos la culpa del rendimiento de Argentina. El rendimiento era malo. ¿Qué querían que dijéramos los jugadores? ¿Que eran brillantes? Además, yo creo que, como sabiamente dijo alguien no hace mucho tiempo, los periodistas estamos para informar y para opinar, no para ser de agente de propaganda de los jugadores. Yo me acuerdo que hace muchos años, después de estar en la cancha de Independiente transmitiendo un partido, el equipo de Independiente lo dirigía a Gallego, fui a hacer nota. Los jugadores de Independiente, que en ese momento estaban punteros del campeonato, no paraban a hablar con la prensa. Yo le dije a los colegas, vamos, no, porque no van a hablar. Alguna vez tomemos la decisión nosotros de no interesarnos a hablar con ellos. Porque nosotros somos nada más que el vehículo entre el público y el jugador, el nexo. No somos otra cosa. Pasa que algunos creen ser más importantes que el propio futbolista. Entonces tienen lugares de expectancia o trabajan en medios muy importantes y creen que lo único que importa es lo que dicen ellos. Entonces a veces dicen cosas que la verdad no lo pueden sostener, como pasó con el caso de la Bessi, donde un periodista que no es tal, porque hay que aclarar que en algunos casos algunos asumen funciones que no les corresponden porque son otra cosa. En este caso, quien dijo lo de la Bessi no es periodista, es un contador que tiene dinero, que lo pone en determinada radio, que le vende el espacio y puede decirle lo que quiera. No es periodista y por lo tanto no sabe lo que dice muchas veces. No tiene la medida de lo que tiene y lo que no tiene que decir. Se pueden decir cosas con fundamento, con pruebas, pero no decir algo como lo que pasó supuestamente con la Bessi sin ninguna prueba, pues nunca lo probó. No, lo que dijo. Y si criticás, asumí que lo dijiste vos, claro, y hacete responsable, bueno, de lo que decís. Y que sea ese periodista el que sea castigado, no el resto. Pues nosotros, insisto, Diego, estamos para opinar y para informar. Y no, nosotros no somos agentes de prensa de los protagonistas. No estamos para alabarlos ni para hacerle la prensa, no. Nosotros estamos, si jugaron bien, que esto es lo que no tienen algunos con Messi. Algunos se enojan. Hace un rato estaba mirando algo en las redes sociales. Que dice, ¿qué es lo que le van a pedir ahora a Messi? ¿Que les vaya a cocinar la casa? No, que juegue bien. Es el mejor jugador del mundo, no se le pide. Si nosotros decimos que hay alguien que es el mejor de todos en determinada especialidad, pues que lo demuestre. Ahora, reconozcamos que no es culpa de Messi como no, estaba no, jugando, no, porque no, no, si no. lo hacen jugar en una posición no, que no. no la es la de él, no, no, ahí no va a rendir. No, pero por supuesto, y no lo hizo. Ayer que lo dejaron jugar donde él quema, donde molesta, que es al borde del área grande. Ayer hizo tres goles, bueno, hizo tres goles maravillosos. A mí, pero porque jugó donde él sabe jugar, bueno, y donde no, tiene que jugar. A mí, Diego, no me extrañaría que haya sido él el que decidió jugar en esa posición, obviando todo lo que le dijo el técnico. Me parece, me da esa sensación, ¿no? El técnico dice que él en los vestuarios dijo: Messi no tiene que jugar para nosotros, todos nosotros tenemos que jugar para que Messi haga lo que sabe. Es muy bueno que se haya dado cuenta alguna vez. Lo dijo en el vestuario ayer. Bueno, es bueno que se haya dado cuenta. Tardó cuatro partidos darse cuenta. Sí, sí, exactamente. Tardó mucho. Por eso uno cree que no está en condiciones, ni tiene los antecedentes, ni tiene el palmarés necesario como para ser el técnico de la selección, lo ha demostrado. Es que a los pelados tenemos un problema, se nos enfrían las ideas, se nos congelan. Sí, en el caso tuyo no creo que sea, y en el caso de Sampaoli a mí me da la sensación que sí. Pero bueno, creo que hay una actitud corporativa de los jugadores, en este caso de los protagonistas, de hacer enemigo aquel que es el emisor o el nexo entre ellos y la gente. Ellos se han apartado de la gente completamente. El gesto demagógico que tuvo Messi el otro día en el previo al partido con Ecuador, de ir a sacarse una foto y de abrazar a un chico, es porque él quiere congraciarse de alguna manera, pero él no le importa el resto. Él es alguien que piensa en sí mismo. Por eso funciona como funciona la cosa. Y yo digo, pero que para terminar sería el comentario, lo que tendrían que hacer todos los muchachos, sí, porque sí. Ellos son lo que son gracias al público. Exacto, pero vos sabés que muchas veces llegan al estadio, corren la cortina del micro donde viajan, no quieren ni que los vean. Y ellos son ídolos, justamente, no solamente por la prensa, sino por el público, que los hace sus ídolos. Y si ellos se apartan de la gente, bueno, no les queda nada, absolutamente nada. Porque después, cuando dejan de estar en el candelero, cuando ya las luces, los grandes focos de la prensa no están sobre ellos, te vienen a buscar para pedirte una nota. No está bien eso tampoco. Ni la actitud de ser de soberbia, claro, pero ni la actitud de ser chupamedia del jugador, y perdón por la expresión, ni la actitud del jugador de creerse alguien que está en un pedestal del cual no se lo puede bajar, y si se lo critican se enoja, y esto no es así. Ellos tienen que aceptar el juego, esta es la historia, deben aceptar que los periodistas estamos para criticar cuando corresponde y para elogiar cuando corresponde. A veces muchos son desmedidos en cuanto a sus elogios, y esto es lo que confunde al protagonista, ¿no? Sucede en todos los ámbitos de la vida. Vos fijate, yo el lunes fui a una comida habitual de los lunes que hacemos hace 20 años y vino Daniel Filmus. Entonces lo agarro, después le digo: Daniel, si te llamo el lunes, ¿salís en el programa? Si te llamo mañana martes, ¿salís en el programa? Me dice: no estoy dando notas a nadie. Pero sos candidato, estás en campaña, al día 22 y no das notas. Entonces, ¿cómo crees que la gente te vote si no saben lo que vas a hacer? Claro, no ¿cómo puedes saber? No querés que nadie te difunda. Claro. Entonces, jorobate, ¿qué querés que además, te diga? Además, te digo, Diego, los spots de campaña de fútbol son lamentables. Pero lamentables, una pobreza, si los escuchan, yo no hace falta que los recuerden, porque todo el mundo los está mirando y los está escuchando por radio. Son lamentables, es una pobreza realmente. Si con eso pretende conquistar el voto, yo digo que se trate de buscar otro elemento, otra forma de buscar los votos, de captar el interés de la gente, porque yo creo que así va a perder por mucho más votos. O sea, creo que Carrió va a sacar mucha más ventaja ahora, ¿eh? Pero eso es la soberbia que tienen todos los que llegan a ser protagonistas de algo, sean futbolistas, políticos, cantantes, actores. Se tienen que dar cuenta que ellos se deben a la gente, porque lo que pretenden es representar a la gente. Bueno, algún día lo aprenderán. La sangre, la letra con sangre entra, decía mi abuela. Exactamente.

que tendrá que ver seguramente con la historia de Marsella. Bueno, volviendo a la actualidad argentina, ¿qué novedades tenemos de último momento? Y hasta ahora, salvo el debate que se va a realizar, que graban hoy a las 17 en TN y que lo van a transmitir a la noche, que es el hecho más importante político, porque no hay un debate en ningún otro lado. Nadie se presenta, Cristina no quiere debatir, todos los candidatos de peso no quieren debatir. Filmo bueno, no va al debate. A las 5 de la tarde en obra sanitaria se va a producir un hecho que para Stolbizer va a ser el bautismo con el peronismo activo militante del movimiento obrero, que seguramente para ellos debe ser una situación muy extraña porque sabe que no van a llegar a senadores y sin embargo no quiere tampoco ella romper la alianza que tiene con Massa. Veremos cómo se maneja esto. El otro día en San Martín, que lo contamos en su momento, se cortó el audio, los muchachos le cantaron la marcha peronista y Stolbizer aplaudía. Una cosa impensada hace unos años atrás. Ahora hay que ver lo que va a pasar hoy. Se sabe que va a hablar Graciela Camaño, seguramente también el integrante del triunviro de la CGT, que es la estación de servicio, que está Acuña. Posiblemente también hable un referente de Camioneros de la Matanza, porque Camionero apoya abiertamente a Cristina como gremio, pero sus parcialidades, es decir, sus sectores han tomado otras posiciones. Así que veremos qué pasa hoy en el mensaje que dan a las 5 de la tarde en Obras Sanitarias en el cierre de campaña. Y el lunes, como decíamos hoy temprano, se va a producir en Racing el cierre de Cristina Fernández. No se sabe todavía dónde es el cierre de Bullrich y González, o sí se sabe. El de Bullrich y el de Provincia no. Acá en Capital va a cerrar Macri en el Estadio de Ferro con Carrió y todo el grupo de los candidatos de Capital. ¿En el estadio o en el gimnasio? En Ferro, dijeron. No dijeron si porque, en el gimnasio o en la cancha. Claro, porque en el Echar caben 8.000 personas, en el Estadio de Ferro caben mucho más, ¿no? No, en el estadio caben por lo menos 30.000 personas. 28.000 personas en el Estadio de Ferro. No sé si lo llena. ¿Cómo moviliza Cristina también y cómo se comportan los intendentes y los referentes en la movilización de Racing? Porque, repito, Racing hay que completarlo, es grande. Racing es una cantidad de gente muy importante que entran. Más de 50.000 personas en Racing. No, más, entra más gente. 70 por lo menos. Yo creo que 70, 80 caben fácil. Sí. Estamos hablando de si usan el campo de juego, ¿no? Ahora te digo que yo no los entiendo a los candidatos. El lunes, en una cena que yo voy los lunes, vino Filmus. Y le dije, ¿por qué no me das tu teléfono? Así te hacemos una nota por la radio. Y me dijo, no estoy dando entrevista. ¿Qué candidato que está en campaña y no da entrevista? Porque después me explicó, dice, porque si Cristina no nos da orden, no hablamos. O sea que única que lleva la campaña es ella. Sí, así están. Por eso digo, yo creo que todo esto va a cambiar después del resultado electoral. No, a mí me parece que estamos en un momento y en un tiempo donde va a pesar mucho más de lo que se cree la postelección que la elección en sí mismo. Yo decía el otro día y repito hoy, el peronismo se va a reordenar después de que reciba un par de cachetazos en algunas provincias y también, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires. Así que habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. Y hoy, a las 6 de la mañana, abrimos el programa de esta manera. Si le preguntara a todos ustedes cuál es el deporte nacional, la mayoría caería en un gran error, porque, sin temor a equivocarme, todos dirían el fútbol. Sin embargo, el deporte nacional, por un trabajo que hizo hace más de 50 años un periodista deportivo, Luis García del Soto, es el pato. Y el pato, como deporte nacional, no tiene los seguidores que podría tener cualquier pasión de un país. Porque para nosotros el fútbol, que lo asumimos cuando los ingleses lo llevaron a la Argentina, se ha transformado casi en una verdad jurídica, política y social. De tal manera que los relatores de fútbol, los relatores deportivos en general, se transformaron en piezas de penetración. Solamente con pensar en los 10 años más felices cuando Luis Arias Ojeda, en un día brillante de sol, decía, hoy es un día peronista. Y a partir de eso agregaba, Perón cumple, Evita dignifica. El otro día, en un día de sol, el presidente Macri cambió ese apotegma diciendo, hoy es un día de cambiemos, porque el sol brillaba con mucha fuerza.

Ibas y venías, vos. No, no me hagas ese chiste porque, ¿sabés qué? ¿Quién es? ¿Estamos acoplando o no? Estamos bien. Tiene una historia familiar esa para otro tema. Les quiero traer algo gracioso, porque claro, ahora todos estamos contentos porque Argentina está en Rusia. Ganamos y entonces... Encima tercero. Ayer, sí. A esta hora todos pensábamos, nos quedamos afuera, tenemos que jugar con Nueva Zelanda, ¿no? Es lo que pensábamos. Pero el día 17 de septiembre, en el programa de Jaime Bailey, periodista reconocido, sí, peruano, trabajó incluso aquí en la Argentina, polémico él, tiene un programa en la televisión de Miami, en Estados Unidos, un programa para la audiencia latina. Y siempre lleva a una vidente guatemalteca que se llama Aura Sanchinelli, que hablando de otros temas más difíciles que no nos vamos a meter, que tienen que ver con la historia mundial, con los sucesos sísmicos, con los sucesos políticos, y aparentemente siempre le va bien. Pero quiero que escuchemos, porque ella no es amante del fútbol, pero ¿qué es lo que predijo el día 17 de septiembre sobre cómo iba a ser esta clasificación para el Mundial 2018? Te voy a hacer una pregunta difícil porque supongo que tú no sabes de fútbol, pero contéstame como vidente profesional. Vidente profesional. ¿La selección peruana de fútbol va a clasificar al Mundial de Rusia? Bueno, raspadito. ¿Sí? ¿Eso es sí? Raspadito. Es decir, muy costoso, pero puede pasar. ¿Raspadito? ¿Cómo que raspadito? ¿Cómo que raspadito? ¿Va o no va? Va. Va, pero va. Pero va a costar. Raspadito es repechaje. Sí. Repechaje con Nueva Zelanda. Exacto. ¡Qué grande eres, Aura! Argentina va, porque fíjate que está, la cosa está Perú, Argentina o Chile, uno de los tres se va a quedar afuera. Yo pienso que... ¿Cuál de los tres se queda afuera? Estaba pensando que Perú, pero... No me hagas eso. No me hagas pero eso. Pero te quiero decir que Argentina va. Argentina va, Perú va raspadito. Raspadito. Chile no va. Chile parece que no. No va, qué bueno, qué grande eres. Un aplauso para ella, un aplauso. Pero sí. No aplauden, yo te aplaudo. Me parece que hay infiltrados chilenos aquí en la audiencia. Yo creo que por aquí hay... Más vale que Perú vaya, Aura, me aferro a ti. Sí. Me aferro a ti, tú eres mi esperanza. Te aseguro mi ilusión que así está cifrada en ti. Así va a ser. Tenemos que arrancar un empate en Buenos Aires, la Bombonera, luego le ganamos a los colombianos. Primero Dios, así va a ser. 28 puntos, repechaje con Nueva Zelanda. ¿Le ganamos a Nueva Zelanda? Ojalá. Ojalá, ¿cómo que ojalá? Tú eres la vidente, ¿le ganamos o no? Es... Sí. Se ponen las pilas. Se ponen las pilas, raspadito, las pilas y ojalá. No. Bueno, eso es lo que decía. Le pegó no, todo. Le pegó todo, que es el pulpo. ¿Cómo se llamaba el pulpo que adivinaba los partidos? El pulpo pol. El pulpo pol. Yo no me puedo creer. Porque claro, hoy es fácil, ¿no? Pero ayer ni pero pensamos en septiembre, que Argentina... En septiembre lo dijo. Hace un mes. Hace un mes que lo dijo. Casi y fíjate que Perú... No dice si le va a ganar a Nueva Zelanda. No, raspadito. No sé, va a estar difícil. Se ponen las pilas, por ahí pasan. Así que vemos qué va a resultar con eso. Pero nosotros, digamos la verdad, porque hoy todos lo amamos a Messi, estamos todos muy contentos, pero ayer... Estábamos afuera, nos sentíamos afuera. Y ni me quiero imaginar el silencio en la Argentina después del primer gol. Yo decía como los Thanos en el Mundial que ganó Alemania, siamo fuori, ¿viste? Porque yo me veía afuera, la verdad. Bien, pero claro, y ella le pegó todo. Bueno, hay que ver, habrá que llamarla, porque tenemos el contacto, a ver cómo nos va a ir en Rusia. Esa es la pregunta del millón. A Aura Sanchinelli, porque parece que hasta ahora, por lo menos en fútbol, le pegó todo. Yo no sé si creo en las brujas, pero parece que si las hay, las hay. Así bueno, dicen, esta ¿no? señora no es bruja, evidente. No, claro. No le carguemos la tinta, claro. Pobre. Bueno, no, es más o menos... Ella se dice brujita. Por las dudas, Cecilia, conseguí el teléfono para ver cómo va el mundial y si nos puede tirar un número para jugar a la quiniela. La llamo, pero digo, me llamó la atención porque esto es hace un mes. Y hace un mes nosotros estábamos todos asustados, pero no pensábamos que le ganábamos a Perú en la Bombonera con todo. No pasó nada. No, cuatro partidos horribles, veníamos sufriendo. Me llamó la atención las palabras de Sampaoli, que lo sentó a todos y dijo que no podemos dejar afuera del Mundial al mejor jugador del mundo y lo tenemos que llevar, eso dijo ayer en la conferencia. Sí, y además dijo, tenemos que jugar todos para Messi, no Messi para nosotros. pero se acordó tarde, cuatro partidos después, lamentablemente. Bueno, pero ¿qué tuvimos tres técnicos, cuatro. ¿Qué podemos hacer cuatro. Cuatro partidos? Pero seleccionadores, no tuvimos técnicos. Nunca fueron dirigieron nada, seleccionaron gente. Ustedes le va mejor con el director técnico de ustedes. Si vamos a hablar de Atlanta. No, si querés me pongo en polémica. Después podemos decir si hay otros arqueros. Si hay otros arqueros, sabemos de Romero. Y debe porque haber. A mí me pasa esto. Yo no tengo tantos años, soy joven. Pero tengo esa sensación de que cuando la pelota va al área, él se mete en los tres palos y no sale. Y eso es riesgoso. Porque en el momento, vos una jugada la podés predecir, pero un cabezazo no lo podés predecir. No. Y si estás en los tres palos y no salís, te comes el gol. Es un arquero a la antigua, porque hasta que aparecieron Amadeo Carrizo, Gatti, y algunos de ellos jugaban entre los tres palos, no salían jamás a buscar la pelota. No, Gatti sí, Gatti salía. No, Gatti por salía. Eso, sí, cuando sí. Aparecieron Gatti Carrizo, Gatti, cambió el modo de juego. Gatti Villol. Fue arquero. Vos sabés que Atlanta tuvo un arquero que imitaba a Gatti, se llamaba Ortiz, usaba el pelo largo también, así como Gatti. Claro, no llegó a lo mismo, a la misma dimensión, que además jugó en Atlanta Gatti. Por eso también te estoy diciendo. No llegó a la misma dimensión, pero bueno, también fue de esos arqueros como Herrera, Néstor Herrera. También, el gato. Un arquero que jugaba de esa forma, ¿no? Bueno, por eso es eso. Esto, ahora que estamos todos contentos, es un tema a discutir. ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes no? Todavía tenemos tiempo. Así que bueno, pero la vidente le pegó. Y Argentina bueno, está dentro de Rusia. Lo deje jugar a Messi en la posición que jugó ayer, que es donde tiene que jugar. Con eso me conformo. Que por favor el técnico se vaya. No, vamos a la tarde. Nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Y llegó el momento de la partida. Faltan 3 minutos, pero nos despedimos antes porque nos vamos a ir con música. Porque hoy cumpliría, como ya le dijimos en el arranque del programa, 113 años la señora Tita Merelo. Y más que hablar nosotros para despedirnos, que mejor nos despida Tita de Buenos Aires. Nosotros nos reencontramos mañana en De Renzis, ayer y hoy, a partir de las 6. Y lo dejamos con la señora Tita Merelo para que se despida con nosotros en su 113 aniversario con Arrabalera. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Sí, Arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme. Soy feliz arroberano. Tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango a ruespe, encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción.